a Lyodrá y Mahut, los franceses. Así que buena chance, buen torneo para Pablito Cuevas, que está entrenado por Luli Banchini, y por Horacio Ceballo, que está con Piper, con entrenador argentino, y que la verdad está jugando realmente bien, sobre todo el uruguayo, muy bien, la verdad que lo vi muy bien. Después de 2 años está fuera de la cancha, Cuevas ha jugado un buen nivel, y Ceballos también es el doblista argentino de Copa Davis junto a Nalbandian, y está en buen nivel. Y las chicas ganó Serena Williams. Un dato, Serena Williams tiene 15 títulos de Grand Slam, solo una vez ganó Roland Garros, y hace 10 años que no llegaba Garros. Y hoy le ganó a Kuznetsova, casi pierde, ganó el primero 6-1, perdió el segundo 6-3, perdía 2-0, tuvo breakpoint en contra, y le dijo a Kuznetsova, piba, hasta acá llegaste, y terminó ganándole 6-3 el tercero. Va a jugar semifinales contra la etana Sara Errani. Mañana también se completan los otros dos partidos de cuarto de final de nenas, Sharapova con Djankovic y Azarenka contra Kirilenko, así que ahí estamos al día también con las chicas de Roland Garros. ¿Roland es de Rafa entonces este año también, Dani? Y sí, la final anticipada es Djokovic y Nadal. No lo vi bien a Rafa los dos primeros partidos, pero ya vi una versión mejorada, no sé, contra Nishikori. Lo vi muy bien a Nole los primeros partidos, con Pela sobre todo, y el partido siguiente, y no lo vi tan bien contra Cole Schreiber. El viernes va a ser para mí uno de los grandes partidos del año, y como para terminar la anécdota, para mí una gran anécdota de viaje que me tocó compartir hoy, a mí entré al baño de Roland Garros de prensa, vacío, no había nadie, al mingitorio a hacer pipí, y entra Maca, y yo estaba cantando El Fantasma de Canterville, una vieja canción conocida que delata mi edad, y entra John McEnroe a hacer pipí, se pone en el mingitorio al lado y me dice, nice song. Toma. No te dijo nice ong, te dijo, me parece. Mirándote tu dick. No miró el paquete, no nice miró dick para ese lado. Great pero song. Pero el Fantasma de Canterville que yo estaba cantando mientras hacía mis pipis. Tus pipis. Bueno, gran anécdota. Un abrazo a las 11:01 de la noche en París. Dani, nos encontramos mañana. Sí, señores. Abrazo grande a todos. Abrazo, Dani. Abrazo, que le vaya bien. Cierre, maestro. Despegar.com y Air Europa presentaron el torneo Roland Garros 2013, el segundo Grand Slam del año, con Dani Miche desde París, en Metro 95.1. Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. No logro que me hagas contacto visual, eso me llama la atención. Cuando lo saludo al operador y él pasa la vista por detrás mío. Y yo soy invisible, transparente. ¿Te hace el camarero que no te quiere dar la cuenta, que te hincha la bola? Sí, que no te miran nunca y vos estás levantando la mano con un pelotudo, que te lo haces a propósito. Amarilla, por eso. ¿Lo haces a propósito, en serio? Más bien. ¿No es un superpoder que tengo? No, más bien. Un par de noticias del espectáculo. ¿Quieren? Por favor. Maradona denunciaría a Susana Jiménez ante la justicia. ¿Por qué? Lindo. No sé, pero el programa de chisme tiene para un mes. Maradona contra Susana. Porque la entrevista que le hizo a su expareja, Verónica Ojeda, y difundir datos de el pequeño Diego Fernando. Hay una cautelar, ¿te suena? Que está prohibiendo que se difundan imágenes en todos los medios. Por eso no lo pudo llevar. Y por otro lado, Ojeda, que profesor de gimnasia, me enteré ayer viendo a su... ¿Ah, sí? Sí. No lo agarré. Está que no está ejerciendo. Que a trabajar otra vez. Hay que volver a laburar, claro. Como profesora. Se confirmó el romance de Mónica Antonopoulos, Maica Megorena, dice la tapa de una revista del corazón. Se lo cuento por sorprenderlos. Simplemente, mira, ¿ves que te sorprendes? No. Yo lo sabía. No te sorprendo para nada. Que te ibas a sorprender. Pero, ¿dónde compraste este maní tan rico? Fuimos a lo de Ramón y Lili, al supermercado de los chinos, y nos regalaron unos 10 maníes. ¿En serio? Que hemos repartido acá entre el equipo. ¡Qué bien, Ramón y Lili! ¡Qué caramelo, te dan maníes! ¿Te gusta tres podres manitas? Sí, dame manía. Esto los que decían que los cajeros del nuevo banco daban caramelo. un conglomerado chino. Permiso, chicos. Sí, adelante, sí, Sebastián. Sí. Un día intenso para los trabajadores de esta radio. Muy intenso. Muy intenso. ¿Con? Yo aparecí a la mañana en Perros de la Calle contando el suceso de la moto de ayer, que por suerte no terminó nada malo. menos mal. Y de repente me vi envuelto en un cuestionario. No lo escuchamos, pero durísimo, se traspasó durísimo a la transición nuestra también. Escuché cuando estaba terminándole Diego y escuché el de Cabito después. Ese, juguemos a pasarla mal. Juguemos a pasarla mal. Se va a poner incómodo al que responde. Y seamos lo más malo posible. Todo oficiado por el conductor que se niega a responder al mismo cuestionario. Eso me dio mucha bronca. Eso, porque yo le decía, ande y vení después a metro y medio. A mí está mi mal. Cancha. ¿Por qué se les pone la mampara sanguchera de protección sobre los conductores? Muy yo mal. Yo no quiero escuchar a Matías contestando las preguntas. Yo no quiero hacer preguntas. ¿Vos contestaste? Sí. Yo no quiero hacer preguntas ni responder esas preguntas. ¿Y qué más? Vos hiciste preguntas igual hoy. No, hice una cabito sí sucio asado. A mí también me preguntaste. ¿Tu mamá o tu hermana? ¿Te parece poco? A mí también me preguntaste la misma. Ah, es un montón. A mí me preguntaste la misma. Hice una sola pregunta a los dos. Si jugamos, jugamos todos. ¿Vos qué respondiste? ¿Qué te preguntan? Algunas muy difíciles. Muy difíciles. De hecho, ahora queda demagogo, pero perros o basta, dije basta, pero lo dije a la mañana. Sí. No soy demagogo ahora. Preguntaron no perros a metro y medio. Igual para los de... Coto Weinreich, dije Weinreich. Gracias. Para los de perros, es obvio, si le preguntás a alguien o nosotros va a elegir al otro. Al revés, para mí. ¿Por qué? No sé, no, es obvio, si preguntás... Porque no quieren reconocer que no fueron elegidos, me parece. Claro, es el dolor de eso. Claro. Es un juego y no bancarse las consecuencias. La pelusa. Les cuento una novedad. El agua dio sus frutos. Probá los nuevos frutos del agua Villavicencio Live y dejate sorprender, Bertoni. Es transparente porque está hecha con agua mineral Villavicencio y tiene un riquísimo sabor a frutas. Hay de manzana, pera y también de berries. Saludo a Jale. Ahora hay una nueva forma de disfrutar. Para que muchos más puedan disfrutar de este rico sabor y tomar agua, Villavicencio Live regala un pack de cada sabor. Manda un mail a villavicenciolive@metro951.com y dejando los datos participan. Se los quería comentar, mirá todos los libros que tengo de Fontana. Qué bueno, qué gran regalo. ¿O te los compraste? Bueno. No, los mandaron de Planeta, viste que cambió, botón cambió. Quilombo con los derechos y demás. Y reeditaron la obra y ahora, bueno, van por Boogie y un par de... Qué bueno chicos que haya vuelto. La verdad que sí, está muy bueno y estamos muy contentos. Bueno, día intenso solo por eso, ¿no día pasó algo más? No. Okay, solo por eso, tranquilo. Un día intenso, escuché después la transi, parte de la transición entre ¿dónde escuchaste la transi? ¿Dónde estabas? En mi cama. Mirá, escucha la radio de la casa. Tarde estaba... ¿Dónde estás después? ¿Estás en tu cama? Estaba, bueno, tuve que hacer unas diligencias durante el día. Y a las 2 de la tarde... ¿Tuviste que manejar una diligencia? Sí. Me encontré en mi casa y me acosté... Un rato, una siesta. Uno está... No llegué a dormir, pero... Sí, uno está muy acostumbrado, perdóname, ¿cómo te llamas? Walter. Walter. Uno está muy acostumbrado a su horario, ¿no? Pero entonces tenés todo tu día armado respecto al horario que vos tenés en radio. Sí. Pero te dicen, bueno, desaparece el horario tuyo, tenés que elegir uno. Empezamos otra vez. Empezamos otra vez. No, el horario que diga. ¿Qué te gustaría? No reemplazás un programa. Pero el que diga voy a tocar susceptibilidad. No, una radio nueva. Una radio nueva, sí. No digo ¿qué horario te gustaría más? ¿A vos cuál? ¿El de Barqui? No, encima. A mí el de Barta me gusta y me viene bien. Todos tienen pros y contras. Yo creo que tenemos el mejor horario. Te digo, uno de los mejores piropos que recibió alguien que dijo: si no estuviesen a la tarde no sabría qué hacer. Pero mi respuesta es: yo no sabría qué hacer. Claro. Si tengo la tarde libre después de 12 años. Y claro. Creo que no sabría. Pero este es mi horario favorito, claramente. Estoy encadenado a la silla. Me parece que a todos nos pasa con nuestro horario. Claro, por eso digo, pero si tuvieras que todos elegir... Todos tienen su contra, como dice Cabito. Pero le vemos el lado positivo. Seguro no elegiría el de Juan Pablo. Calculo que elegiría... Yo más con Juan Pablo. El de Andy. Y como segundo. Yo creo que también. Sí. Yo creo que también. De hecho, trabajamos. Por cómo acomodás el día después y demás. Además de ser competitivo. Porque temprano, pero no tan temprano. No. No, y sabes, el mediodía ya te liberaste. Tenés el día por delante, además. Claro. El verano es lindo. Sí, exacto. Mucho más. O sea, vamos a jugar al pool. Sí, a comer y a jugar al pool, entre otras cosas. Entre otras cosas. Está muy bien. Ese día que... El de ustedes no está mal también, pero te complica un poco las noches. Sí, a veces yo vuelvo a casa y entro en actividad apenas llego. No hay un descanso. Llego a casa y están los dos despiertos, hay que hacer algo, hay que dormirlos. Lo podría dormir Dalia a 8:30. Y a veces hay uno dormido, a veces no. ¿Te hicieron la pregunta del nuevo...? Solo para molestar. Me preguntaron a qué hijo quería más. No sé. ¿Y tuviste que responder? No, dije, doy la vida por los dos, porque es la verdad. Está bien. Hoy tengo más relación con Kiara, pero porque el nuevo no habla nada. Si tenés que soltar uno. Claro, una balsa y el peso no da. Me tiraba vos. Lo recalcó muy bien en tu cumpleaños. Me dijo, bueno, él no habla, pero yo te mando. Yo te quiero mucho. Sí, pero no, preguntas muy duras. Muy difícil. Aparte, cuando querés a las dos personas. Claro. Y además no te dejan explicar después. No te dejan explicar. No. Igual explicar tampoco tiene. Bueno, sí, es un respaldo. Pero bueno, Matías, ¿quieres jugar? Le preguntamos entonces. Preguntémosle. No, yo no solo no quiero jugar, sino que me parece mal someter a las personas a tal presión. Mañana al mediodía, todos le preguntamos a Andy. Vengo. Venís. Hoy huyó despavorido. Ante la chance de que alguien le pregunte, salió corriendo. Sí. Pero nadie le iba a preguntar igual. Pero a él le pareció que existía una posibilidad. Pero él promueve eso y no se la banca después. Claro. Y si es una pregunta tonta, te grita. Te mata. Lo veo casi me mata. Lo veo mañana al mediodía y hacemos la noche. Para mí el mediodía son las 12. Yo lo cambio por el juego de las preguntas, pero un solo periodista y un solo entrevistado. Entrevistado. Andrés, el único periodista, Araduc. Para mí. Espectacular. Pregunta a calzón quitado. Sí, no totalmente desnudo. Que lo conociera un poco más. Me gustaría... Un intermediario. No, pero se le puede hacer una producción al Conde, a Araduc, para no dejarlo. Muy bien. Al Cayetano quiere acercar, estaría acercando una pregunta. Sí, también. Igual yo me metí en ese juego un poco. Claro, algo pasó que llegaste. Sí, porque ayer apareció Cayetín en Solamente Vos. Y la felicité al aire. Y conté que Suárez, sí, la gente estaba muy contenta con la actuación de Cayetina. Muy bien. Y alguien me preguntó, si tuvieras que hacer una escena erótica con Cayetina. Bueno, pero eso también habían preguntado el otro día. Estábamos hablando del programa que empieza Cayetina en Fox. ¿Con cuál de las tres te irías? Andy lo preguntó. Qué adolescente también. Somos, ¿no? Qué adolescente. Yo dije, en ficción haría una escena de sexo con la Cayetina, en la vida real, ni loco. ¿Hizo papel con continuidad, Cayetina? ¿Sí? Pará, pero no me banco que Matías y Diego no me respeten, no me lo banco. Gracias, Cabo, por respetarme. Perdón, mi risa no se notó al aire. La mía sí. Bueno, de verdad, ni loco. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué me decías, Cabo? Por la continuidad de la Cayetina o una aparición. Por ahora no, pero gustó mucho lo que hizo. Ojalá. ¿Qué hizo? ¿Qué personaje hizo? Parece que Juan, el personaje de Juan... ¿Salió al aire o lo grabó? No, ya salió al aire. Ok. Tiene que ser como el secretario que recibe un espermograma. ¿Pero medio de loquita o no? ¿En sus cabales? En sus cabales. Ah. Bien, entonces. Muy bien, sí, muy bien. Hizo de otra, digamos. Hizo de otra, sí, es verdad. Está muy bien que se tiene. ¿Qué hiciste? Recibí un espermograma. Ese es su trabajo. Está bueno, el título. Es un trabajo. Claro que sí. A veces está servida. Nunca tuve que hacer uno yo. ¿Un espermograma? No sé, ¿ustedes? No. Ah, eso es como opulencia. No, pero. Contalos vos, le dice. Por distintos motivos hay que hacer, pero. No, nunca tuve que hacer. Sí, orina. Orina, sí, una vez se me abrió el frasquito, horrible. Horrible. El espermograma que es dibujar orina. Con... No. Es peor que reciba, es como comprar preservativo en una farmacia, que ya me parece que no da la vergüenza que daba en otra época. No, ya estamos grandes. Bueno, aparte de reciba una dame mina. Grises. Claro. Que te reciba una mina, ¿es peor que te reciba un nieto? Sí. ¿De la orina? Sí. Da más vergüenza. ¿Y el espermograma? Sí. Uy, no me quiero imaginar. Preservativo igual a un hombre se le compra. No sé, en farmacia. Me parece de mal gusto comprárselo a una mina. Como diciendo, no los voy a usar con vos. Como, a veces eso no se le hace a una mujer, para mí. Eso lo estás despreciando. Claro. Eso me hace acordar que una chica, un lugar donde... Prepara la amarilla. Donaciones de esperma y llega la chica... Amarilla. Al mostrador y es como... ¿Qué? ¿Qué? Vengo mañana. No entiendo de qué se ríen. No entiendo de qué se ríen. Bueno, Sebastián... Estacionen los celulares, hagan lugar que viene Julieta. Nos vamos porque arranca Metro y Medio, un programón. ¿Sí? ¿Es correcto? Hoy tenemos Gordos con Chorizo. Hoy tenemos Gordos con Chorizo. Aquí estaré. Aquí estaré para escuchar a los Gordos con Chorizo. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Espontáneo, auténtico, dinámico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es metro. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y metro. Estamos en el aire, claro que estamos en el aire. Me olvidé de contarte algo, pero ¿qué? Tremendo. Fui un poco mujer, por un ratito fui un poco mujer. ¿Otra vez te pusiste corpiño y tacos altos y corrías por Palermo como en Kish? Eso lo hago todos los fines de semana en el teatro, porque tenés razón, personaje es mujer. Pero no en la vía pública como otrora. Bueno, pero lo hago ante una sala, ante los espectadores del Teatro Maipo. Pero gente que te fue, que pagó para ir a verte haciendo personajes, yo te digo, la gente que te vio en Palermo correr en corpiño y tacos, okay. Esta vez no. Tenía unos pelitos en la nariz. No por el lado afuera. Y una maquilladora me los arrancó. ¡Ay, no! Con la pinza. ¿Con pincita de pilar? ¡Ay, boluda! Bien, te sí, digo, sí, sí. Pero lloraba del muy dolor. Mal. Lloraba del dolor. Tenés que llevar tu pincita al canal para que solo use tu pincita. Porque con esa le sacó pelos a Arturo Puig. La pincita es individual. ¿Sí? No te dejes sacar pelitos. Buen consejo también. A veces las maquilladoras deben estar escuchando porque no se escucha la chica de polvo. Vos andás siempre, más mujer todavía, andás siempre con tu pincita. Bien. Onda que le digo, cualquier cosa acá tenés mi pinza. Totalmente. Bien, yo solo con mi pincita. Yo lo que hago, que es peligroso, pero me lo afeito el pelito ese. Me paso por ahí la maquinita. Pero después te queda un Pikachu acá arriba. Me queda, bueno, qué sé yo. Tampoco, es un pelo rubio, no lo ve nadie. Además, no pasa nada. Ya tengo pareja hace 12 años. ¿Pero sabés qué es esto? Un micrófono. El HD, hello. Ajá. Una vez me dijo, una chica me estaba maquillando y me dice, si vos te querés dedicar a esto, te tenés que hacer depilación definitiva acá, allá, esto, el otro, teñir esto, porque en el HD se ven todos los pelitos de la cara que parecés un osito. Y que se vea todo, somos así. Algunas actrices se tiñen la cara. Bueno, así terminás arruinándote la cara, el cuerpo, claro, todo. Y bueno, pero ¿vamos a estar al servicio del HD o vamos a ser como somos? Como somos. Como somos. Choca, ruso. No, ese es un problema, jirafa, de los lindos. Por eso linda la pero radio. Pero vos sos linda. Soy bella, bellísima. Bueno, para los mí feos mamá. Decimos, ¿qué nos importa? Salimos feos, ¿qué me importa? Por salgo favor. Cabezón, salgo pelado. Pero ¿sabés qué te dice la maquilladora? Es mi trabajo. Maquillame. Yo tengo que ver perfecto. Que vos salgas bien porque es mi trabajo. Perfecto. No me importa si vos te ves lindo o feo. Bueno, maquillame todo lo que quieras, pero no me voy a operar, no me voy a hacer nada. No. Me da miedo todo eso. Sí, sos varón. Si hasta acá llegué. Aprovecha. Si hasta acá pude llegar. Mal no te fue. Con esta gordito. Carita, con rulos, sin rulos, calvo. Sí. ¿Eh? Con este cuerpito. Sí. ¿Eh? Mal no te fue. Mal no me fue. Imagínate. Mal no me fue. Sí. Tenés razón. Según. Vos morí en bueno, la tuya. Sí. Bueno, ahora el tema nacional, señoras y señores, es Pablo Mouche. O estás a favor o estás en contra, no seas tibio en este país. El campo o el gobierno. Sí, después hablan de los tibios. Sí. Hay que opinar sobre Mouche sí o sí, ahora. ¿Tiene lo quiere o no lo quiere a claro. Mouche? Repasamos, por si alguno no lo sabe, hoy a Pablo Mouche, ex jugador de Boca, que está jugando en Turquía y está acá de vacaciones. Lo bolsiquearon. Lo asaltaron en Salguero y Libertador. Sí. Y tuiteó este país de mierda, me quiero ir, qué sé yo. Cosas que a nadie le puede caer simpático. Obviamente. Todos nosotros somos argentinos, vivimos acá. Ahora, hacer de esto un escándalo, ofendernos. Cadena tanto, nacional, como vemos. Cadena nacional. Decir que Mouche es un... ¿Qué es eso? Bueno, comentó... Pero es la necesidad de... todo o generar sea, algo. De ser panelistas. Todos somos panelistas de la vida. Sí. Es una nueva tira. Ajá. Panelistas de la vida. Panelistas de la vida. Y es necesario opinar. Opinar. Sobre Mouche. Ahora. Claro. Y si no era Mouche, Mouche era... ¿Y qué pasa que el otoño hace 20 grados toda la semana? No, es lo mismo. No es lo mismo. Porque a partir de la declaración de Mouche, se arma todo un quilombo así... ¿Es un gil o es un genio? Claro. Argentino, que sale un montón de temas. ¿Qué hacía Mouche en la dictadura? Claro. El padre de Mouche era sargento. Sí. Y salen todos esos temas. Sí, totalmente. ¿No? Es eso. Y si no es eso, es el monumento a Colón. Sí. Es un país hermoso es también. Un país hermoso. Es un país hermoso. Lo bueno es que también dura el monumento poco. De Colón. Hasta que viene otra noticia así la tapa. Dura poco. Y las noticias realmente importantes también tienen esa fugacidad. Por supuesto. Porque cada tanto que sacamos... Igual es difícil de distinguir. Vamos a imponer un vocabulario también. Es difícil distinguir. Es boludo decir distinguir. Distinguir. Distinguir. Queda mejor. Sí. Es difícil distinguir qué es importante y qué no es importante. Sí. Totalmente. Pero bueno, hay que generalizar, hay que opinar, hasta que vienen las empanadas. Porque estos son temas para decir, che, viste, lo de Mouche, es un gel, no, pero las empanadas. Las empanadas, listo. ¿Cuál es la de pollo? Ah, bueno, y ahí empieza otro tema. Mordele, dejala, si no. No. Sí. Bueno. No, las corto por la mitad. Ese qué no feo me gusta. Eso. Pero bueno. Quiero decirte que se anunciaron los nominados para los premios Gardel. Bien. ¿Quién está? En punta, Pican. Pican. Ilia Curiaquian de Valderrama con su disco Chances. Genial, Chances. Tienen 6 nominaciones. Me encantó. con 5 candidaturas. ¿Sabes quién está? ¿Quién? ¡Abel Pinto! El amigo de Julieta, Luciana, Abel Pintos, tiene 5 candidaturas. Mi regalo, podemos decir. Bien. Todavía es mi regalo. Hasta que cumple años de nuevo, es mi regalo. Ah, el regalo que te hice. Abel Pintos y CAE, vinieron los dos a cantarte. Sí. Así que felicitaciones a ellos. Felicitaciones. A los Curiaki por su disco Chances. Sí. Y a nuestro amigo Abel Pintos, nominados a los premios Gardel, que se van a entregar el 21 de agosto. Ya te digo qué día es, si querés, 21 de agosto. Ya te lo digo, ya te lo digo. Y después tengo otra fecha, quiero que me digas. Miércoles, 21 de agosto es miércoles. Chequea Pablo Fábregas en control. 21 de agosto es miércoles. Pablo Fábregas, no me dejes mentir. Yo creo que es miércoles 21 de agosto. Tarda más en chequear que vos. Vale, está bien. A ver, Fábregas, responde. El 21 de agosto cae efectivamente miércoles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te puedo pedir otra fecha? Tengo una habilidad, sé los días. ¿Te puedo pedir otra fecha? Decime, Jirafa. Y un oyente también por teléfono. Sí, sí. Yo te quiero preguntar, 19 de junio, ¿qué cae? Que tengo un compromiso. No, muy fácil, 19 de junio. Bueno, para mí que no. Ya te lo hago. Miércoles. Miércoles. 19 de junio es miércoles. Tengo esa actividad. 40-17-267. No se vayan muy a fin no, de año. No. Muy a fin de año no. Pero... ¿Más o menos cuántos meses? Sí, que no quiero decir, pero no se zarpen mucho. Okay. No se zarpen mucho. ¿Qué habilidad? Te saco fecha, te digo, en la otra línea. ¿De qué murió? ¿De qué murió? Se bloquea la línea de teléfono, de eso murió. Escúchame, vos abrís una consigna semejante. Sí. En otras redes están preguntando si Chayanne o Ricky Martin. Y en otras, si Mouche o Videla la preguntan. Eso, bueno, por eso la gente se quiere divertir. Ahora te tengo que decir con qué soñé anoche. Ahora te lo digo. ¿Qué soñé? 4551-9510. 4551-9510. Me tienen que preguntar, vos me decís, ¿qué día? ¿Qué fecha? Y yo te digo el día. Sí. ¿Me explico? Sí, te explico. Vimos el ejemplo recién. Sí. 19 de junio. 19 de junio. Miércoles, te lo dije recién. Perfecto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Sí. Sí, ¿quién habla? Diego. Diego, ¿qué día? 23 de septiembre. Ay, 23 de septiembre, me complica. Pero pará. No, chicos, entendí. Pará, bájame la música, Lacho, bájame la música. Que el genio está pensando acá. Va a cortar una oreja. Se le ponen las venas, quiero decirles, chicos, se le pará, ponen... Pará, Julieta. Las venas. Pará, Julieta, pará. Como un ramillete en la cabeza, tío. Pablo Fábregas cerra menos. Pero Pablo Fábregas tiene el calendario. Se va a estar con las... ¡Lunes! ¿Cuándo? ¡Lunes! No sé, no tengo ni idea. No, sí, Fábregas, sí, sí. 23 de septiembre es lunes. Para todos los caretas. Para todos los caretas. Para todos los caretas. Bueno, pará. Tengo una. Sí, decime. 16 de julio. 16 de julio. 16 de julio. ¡Pará! ¡Déjenme pensar! ¡Martes! ¡Martes! ¡Bien, Seba! ¡Servís para algo! ¡Servís para algo! ¡Para todos los que dicen que no servís para nada! ¡Servís para algo! Tranquilo. ¿Cuánto hace que descubriste esta habilidad? No lo sé, pero empezó a venir. Vino y ahora... ¿Te paran por la calle y te preguntan? Párenme en la calle y pregúntenme. Sí. ¿Qué día cae? ¿Qué día cae? Y yo te lo digo. Pero denme un tiempo. ¿Y sí? Denme un tiempo. ¿No sabés cómo se pone la frente? Nacho Sosa ya me va a decir un día, Nacho. Me dice una fecha, yo le digo qué día cae. 17 de julio. 17 de julio. Chicos, tampoco repitan, no sean boludos porque la saco muy fácil. El 16 de julio va a ser el día siguiente. Y largo. Pero ahora me olvidé qué día era. Pará. ¿17 de julio dijo? Sí. Miércoles. Miércoles. Tuve miedo en un momento, pero es miércoles. Perdón que te dije Gilardo. Sí. Me puse nervioso. No, me imagino. Bueno, ya está. ¿Te sentís mejor? ¿Es como que elongaste? Sí, ya estoy. Ahora que tomo agua, ¿qué pasa? No, hay uno más. ¿Qué soñaste anoche? Ya te digo que soñé anoche. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal, Seba? Normal, ¿quién habla? Sami. ¿Quién? Sami. Sami de Samuel. Sami de Samuel, exacto. ¿Cuántos años tenés? Sí, del bohemio. Sí, con Samuel, ¿qué vas a hacer? Kimberly. Sí. Este cumple de Gastón, feliz cumpleaños para él. Un abrazo a Gastón y a Rodrigo Ginás, el arquero de Atlanta, que cumple años. También. ¿Cuántos también. Años, Sami? ¿Cuántos años tenés vos? Sí, 23. ¿Y te pusieron Samuel, boludo? No te puedo creer. Sí, por mi abuelo. Sí, me imagino, pero es un problema. Tu abuelo había fallecido cuando naciste. Exacto. ¿Pero qué? Exacto. ¿No piensan que vos tenés una vida también? ¿No piensan en el futuro? Sí, bueno, pero está bien, me parece bien. ¿Y segundo nombre? Mauricio. Samuel Mauricio, tenés 115 años, boludo. Por mi bisabuelo. Pero, dejen tranquilo. Llevaba Cornelio Saavedra. Por favor. Bueno, lo que nunca te dije, que Raúl, mi hermano bigotudo, se llama Raúl porque mi abuelo paterno se llamaba Rajmiel. Era mejor Rasmiel. No, era sí. mejor. Es lo más barato que pudo sacar mi vieja, Raúl. Rasmiel, sí. Me encanta. Sí, pero Samuel, Samuel Mauricio, es imposible. No, es Mauricio Samuel, pero me dicen Sammy. Sí. Sí, pero no hay por manera. Segundo nombre. Por claro. favor. Va. Prefieren... Decime, Samuel. Me decís el 24 de septiembre, por favor. 24 de septiembre. Está haciendo gestos como que le están sacando el demonio encima. Pará, me distrajiste, mirá. Dale, pensá, tranquila, hay tiempo. Sábado. Incorrecto. ¿Sábado? 24 de septiembre, sábado. Incorrecto. ¿No? Incorrecto, me dice. ¿Qué es? Ay, no puede tolerar. No, Seba, todo mal. ¿Qué día es, Pablo? Martes 24 de septiembre. Ay, Seba. Ay, no, ya sé cómo me equivoqué. Fíjate, el 24 de agosto es sábado, Pablo. Se le confundió. Lo comí de mes. Septiembre. Correcto. Claro, me fijé el 24 de agosto en mi calendario mental. Es valedero, es valedero. ¡Sos un pelo! No. ¡Sebastián! No grites. Atento. Era en agosto. Tranquilo. Era en agosto el ritmo. Era en agosto el ritmo. Uno más y te digo sí. con qué soñé anoche. Dale. No es tanto, pero soñé. Yo soñé antes de anoche, ayer no me acuerdo. ¿Y qué soñaste antes de anoche? Que Almeida vomitaba. ¿Almeida vomitaba? Sí. ¿Cómo soñaste eso? No sé, eso? Como que tenía ganas de vomitar. Y yo iba a llamar a alguien en una ambulancia y me decía, no, ya está, ya vomité. ¿Y a dónde lo veías, Almeida? Estaba ahí como en un tinglado. Es un sueño espectacular. Julieta soñó que Almeida vomitaba. Antes de anoche. No fue anoche. Antes de anoche. ¿Y cómo terminó todo? No, yo volvía para decir, ya fui a buscar a alguien y me decía, no, ya está, ya estoy bien. ¿Y veías el vómito o no? No, llegué. Ah, zafaste. No, tengo buen gusto, los sueños. ¿Y sentiste olor a vómito? No, simplemente lo vi. Es el peor olor. Lo vi blanco. Es el peor olor. Lo vi blanco. Y algo que nunca se dijo, que el Scrabble venía con olor a vómito. Sí, se dijo. Se dijo. En este programa. Bien. Porque acá no nos callamos nada, somos como Mauche. Nada. 4551-9510. Me decís la fecha, yo te digo qué día cae. Único programa del mundo que hace esto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Tu gracia. Sergio. ¿Cómo andas? Trabajando acá. Trabajando, Sergio. Igual, estamos laburando. Estamos iguales. Te escucho, Sergio. 25 de septiembre. Bueno, recién lo. Sí, es miércoles. Es miércoles porque recién dijeron 24. Sergio, desaprovechaste tu oportunidad. Bueno. Tratá de que en la vida no sea así. Porque la vida es una sola, Sergio. Es verdad. Es una sola. Hacela de goma. Y el día de mañana, cuando te quieras dar cuenta, te vas a estar muriendo. Y vas a decir, no aproveché nada. Por lo tanto, aprovechá las oportunidades. Es lo que dijo Alain Delon. Bueno, Alain Delon un día se despertó. Un día Alain Delon se despertó y dijo... Un día me desperté y era viejo. Ah, dijo eso. Dijo eso. Pero es raro lo que le pasó a Alain Delon. No, Alain Delon dice, un día me desperté y era viejo. No podía creer en qué momento le pasó la vida. Ah, entiendo. Pero bueno. 40-10-7-2. No, ¿más? Ese no. 4551-9510. El último. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebas. ¿Quién habla? Olivia. Hola, Olivia. ¿Cuántos años tenés? 11. Ah. Ay, ¿sabes que ya estaba? No, estaba ahí. Está a la vanguardia de la nueva generación. Hay muchas Olivias menores de 11. Vos, Oli, estás a la vanguardia, ¿no? Sí, claro. Soy una de las pocas del colegio. Pero mirá que vos que tenés más de la mamá de Oli. Sí, me confunden con mi hermana también. ¿Y tu hermana cómo se llama? Valentina. Mirá vos. Está bien, mirá vos. Olivia y Valentina son lindos nombres. Son muy lindos. Gracias. Bueno, ¿y alguna parte de este programa, Olivia, te avergüenza? ¿No la entendés? Y la verdad es que no entiendo, Martín, las aperturas. No las entiendo, efectivamente. ¿Cuando hablamos nosotros en la apertura? No, en realidad no entiendo... ¿cómo se le pueden ocurrir tantas locuras? Tantas boludeces, claro. No, pero... No digo boludeces porque, bueno... Tenés 11 años, pero sí. del contenido, con tus 11 años, decís, ¿esto no entiendo de qué están hablando? ¿O no quiero ser grande para ser así? No, porque justamente yo quiero ser esto, yo quiero ser lo que son ustedes. Olivia, pero ponete a estudiar, Olivia. Hagamos un par mejor. Estudiando, pero tengo claro que quiero ser locutora. Y que quiero trabajar en lo vas a hacer, Olivia, grabate esta charla. Sí. Grabate esta charla porque lo vas a hacer. Y el día de mañana, Julieta y yo vamos a estar muertos. Y vos vas a decir, quise ser como ellos. En nuestra tumba. Sí. Vas a poder. Vas a ir a Chacarita y después a la tablada. Sí. No, sí. Ruso, vamos a estar re lejos. Y bueno. Pero hagamos un cementerio mixto. Judío cristiano. Claro, que quede ahí por Hablemos de Pedro Alcorta. No, donde la. Bueno. Che, Olivia, ¿y tenés novio? No. ¿Y tu mejor amiga cómo se llama? Agostina. Ajá. Tiene tan lindo nombre. Pará, y sos mucho más madura que un chico de 11 años, ¿no? Sí. Mucho más ¿En madura. ¿En qué están los chicos de 11? En estúpidos. En estúpidos. Igual por ahí sigue después. ¿Nos decís alguna palabra así de nena de 11 que nosotros no entendamos? Tipo LOL. No. LOL tiene varios significados, pero eso va por otro lado. A ver, no sé. Esos. A ver, ustedes a veces saltan con una de esas secciones de. Para. Ah, quedaste pillo. ¿Qué cosa? Quedaste pillo. ¿Quedaste pillo? ¿Quedaste pillo qué es? Que significa que te quedaste sin palabras. Quedaste pillo. Yo iba para quedaste pillo, quedaste listo, quedaste como sí. Copado. Iba no, para otro lado. No, justo eso no significa. ¿En qué año naciste? 2001. ¡Oh, 2001! ¡Qué boludez! ¡Qué boludez! Y está hablando con sí. Nosotros, se paró. ¿Cómo Seba? Naciste en el 2001? Te digo Maradona, sí. ¿Qué me decís? Raro. No conoce a su hijo. Te va claro, a ayudar raro, ahora. Claro, claro. Oh... Por favor. 2001. Te digo Soda Estéreo, ¿qué me decís? Grosos. Epa, claro, sí, mucho, nosotros me encantan. Te digo Montaña Rusa, ¿qué me decís? No tengo idea. Oh, te digo la banda del Golden Rocket, ¿qué me decís? Nancy Dupla. No estaba no. Nancy Dupla. Perdón. Está bien. Te digo. Tengo 12 años. Te digo Raúl Ricardo Alfonsín, ¿qué me decís? Presidente después de la vuelta de primero. Bien. De la vuelta de la democracia. Bien. Es una genia. Para mí no nació en el 2001. Te digo Carlos Saúl Menem. Presidente del año que yo nací. No. 2001. Más o menos. No. Ya se había ido ahí. Ah. Naciste. Igual naciste en un año que era un quilombo, Bolivia. Sí, encima 14 de septiembre. Claro, el toque del Día del Maestro. Uh-huh. Claro, de las Torres Gemelas. Mm. Bien. Todo. Descendió el Porvenir a la D. Y ascendió, ganó Coso Racing ese año un campeonato. En 2001, sí. Ordenemos el programa. Sí. Hoy descendió el Porvenir a la D, eso te quería decir. Ah, yo decía en el 2001, Chatruc. Sí, y el clásico del Porvenir, sé que no te importa nada esto, pero escúchame dos segundos. Ay, ¿cómo el hago? Clásico del Porvenir juega en la A, que es Arsenal. ¿Entendés? Hay cuatro categorías de diferencia. Más cortito. Es como si Boca estuviera más en la A. Cortito. Boca en la A, River en la D. Imagínate, cinco categorías de diferencia. Eso pasa con el Porvenir y Arsenal. ¿Y por qué descendió cinco en una? No, ya está, olvídate. Oh. Bueno, Olivia, decime la fecha y te digo el día. 3 de agosto. El genio está pensando. Uh-huh. Y el 3 de agosto cae sábado. ¡Correcto! Bien. ¿Y se te inflaron las venas? No, lo tengo muy... Escúchame, ¿te cuento una cosa rápido? Sí. Bueno, yo tengo un programa de radio, entre comillas, en la internet. Internet. Y me da mucha bronca no poder copiarles nada porque me gusta tanto su programa que quiero hacer todo eso y no puedo. Oh, ¿y cómo es tu programa, Oli? Al principio empezó siendo Radio Dinamita y después me uní para pasar más rock con un programa que se llama Música para Todos. Uh-huh. Y que de vez en cuando me engancho con un compañero que tengo. ¿Nos querés decir cómo podemos hacer para escucharlo, Olivia, tu programa? Y es medio difícil. Para los que conocen la radio Spreaker, la cuenta Spreaker vendría a hacer Música para Todos y hay varios, los dos últimos no se escuchan porque los grabé yo, pero... Nos mataste. Nos mataste sí. Un poco. ¿Viste que además buscan Spreaker.com, Música para Todos? Spreaker.com, Música para Todos, la vamos a buscar. Y todas. Olivia, viste que los jueves hago la discoteca de Sebas, que pongo tres temas. ¿Qué tres temas pondrías vos? Persiana Americana de Soda Stereo. Bien. No me dejan salir de Charlie García. Bien. ¿Y? Uno más, a ver. Todas las hojas son del viento, Spinetta. Ni yo había nacido ahí. No. Bueno. Bueno, ahora le va a hacer la comida a los viejos, los acuesta y sigue. Un beso grande, Olivia, gracias. Chao, chao. Muy bueno el programa. Muy bueno. Bueno. ¿Qué soñaste anoche? Vos soñaste anteanoche que Almeida vomitaba. Sí. Hay un dato, dice Martín Reich. Este domingo juega en River Independiente. Uh-huh. Y en un River Independiente se despidió Almeida de River como entrenador. Aquel partido terminó 2-2. Mirá. 2-2. No sé qué quiso decir. ¿Cómo que quiso decir? Con el vómito. Andás a ver qué quiso decir. Bueno, yo te digo con qué soñé anoche. ¿Qué soñaste? Soñé con una persona. Con un conductor de televisión. Soñé con Fantino anoche. Soñé con Alejandro Fantino. ¿Y qué soñaste? Que yo le decía, me gustan tus reportajes que haces mano a mano. Uh-huh. Pero te cargamos en la radio a veces. ¿Y qué decía él? No, no me acuerdo cómo decía, pero yo le decía, sí, cuando vos decís, por ejemplo, mira, haceme voz de entrevistada. Y yo te digo, Juli, ¿cómo se ganaba el mango tu viejo? Que pregunta fácil. Mi viejo se ganaba el mango vendiendo reposeras viejas, las reciclaba y después las vendía. Pará. Vos me estás diciendo que tu viejo reciclaba reposeras. Sí. Y yo le decía eso, Fantino, que vos hacés mucho eso en los reportajes. Claro. ¿Y pero que él se garpa? Copaba. Él se copaba. Yo le decía, hacés mucho eso. Y ese fue mi sueño con Fantino. ¿Lo conoces en persona, Fantino? Sí, lo conozco. Lo soñé anoche, pero me acordé hace un ratito nada más. Claro. ¿Te pasa eso? Me a veces pasa, todavía no me acordé que soñé anoche. Bueno, cuando me acuerde que soñé anoche, te digo. Tal vez va a pasar la vida y no te vas a acordar. No, sí. Tal vez va a pasar la vida y no te vas a acordar. Me voy a acordar. Bien, y para terminar la apertura, quiero presentar a Natalia. Natalia trabaja en el canal de la música. Sí. Glama Music. ¿Eh? Glama Music. ¿Se llama tu programa? Music. En CM. Muy bien. Tiene esta voz, que no está bien ahora. Es como. Hablar al micrófono, Natalia. Pero dable. Claro, sí. Hola, Borges. No, sí. estoy muy difónica. Bien, es una intensidad tremenda. Sí. ¿Puedo decir quién es tu marido o no? Sí, cómo no. Bien, el marido es Mariano Juan. Muy bien. Ex jugador de fútbol, de una camada excelente de juveniles, campeón del mundo con la selección juvenil. Lo dijiste unas 250 veces desde que te conozco. Es muy cholulo de los futbolistas. Muy cholulo. Muy. ¿Y vos que te casaste con uno? Yo soy cholulo, vos te casaste. Bien. ¿Qué día sale tu programa en el canal de la música? El sábado 21 horas van a poder escuchar la entrevista que le hice a Seba Borges. O él me hizo a mí, porque la verdad que me mató a preguntas. Mira. Así que no se la pierdan, que... Este sábado 21 horas, Glama Music por CM, el canal de la música. Bien. Bueno, un té de jengibre. Eso, jirafa, concejales. Débora Goodkin, foniatra, fonaudióloga, amiga nuestra. Ajá. Muda vocal, lo más que puedas. Dormí 8 horas, mucha agua. Y si querés, metele otra cosa vos, mentale. No. Ah, ok, y propóleo. Me di con todo eso, pero sigo así, chicos. Bueno, escúchame. Ay, me olvidé lo que le iba a decir. Porque estás con el Twitter. El viernes voy a ver a vos. Ah, el viernes venés al teatro. Con Mariano Juan. Con Mariano Juan, sí. Perfecto. ¿Van al camarín? Después sí. A saludarte. Sí, pueden venir al camarín, por supuesto. Muy bien. Bueno, me olvidé. Lo último me olvidé que le iba a decir. Dale. Decímelo. ¿Qué soñaste anoche con Fantino? No, con Fantino, eso ya está. El canal de la música. Mariano Juan. Ya está. ¿Me querés decir un día? Te digo la fecha. Ah, a ver. Al revés, me decís. Me voy del año, 18 de enero. Maté. 18 de enero, vamos para atrás. Qué difícil. Ah, ¿este? ¿Qué pasó? No, el que viene. Ah, el que 2014. Viene. 2014. No, es mucho. Ahora, otro. Primero de septiembre, cumple mi hijo, Gonzalo. ¿Gonzalo cumple cuántos? 4 años. Ya te digo, primero de septiembre, ya te lo digo, ya lo está buscando Pablo Fábregas. Esto parece tiempo perdido, pero no, está generando expectativa. Ah, me parece que es domingo. ¿Qué tal? Sí, domingo, correcto. ¿Domingo? ¿Domingo? Sí, domingo. Me cago la fiesta. ¿Por qué? Y un domingo. Bah, es tu hijo. Bah, está bien. Bueno, gracias Natalia, A usted. Girado. Bueno, entonces... Entonces es esto. Esto es lo que tenemos. Si te invita Fantino al programa. Sí. ¿Con quiénes te gustaría que te invite? Con todos ustedes. Con mis compañeros de Metro y Medio. Mendoza. Con todos mis compañeros de Metro y Medio. Noelia. Con todos mis compañeros de Metro y Medio. No, no puede ser. Bueno, entonces no. Quiero decir que no, solamente con... Voy con mis compañeros de Metro y Medio. Aradú. También. Martín Rey. Aradú la rompe. El animal suelto la rompe. La rompe. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo? De solo escucharlo, Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 38 minutos en la República Argentina, 18:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga soñadora se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no hizo una vuelta carnero en lo que va del día. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9. Esto es Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estar escuchando Metro y Medio y antes estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Metro y Medio. ¿Qué tal, Empanada Jiménez? Te quería hacer un comentario, en realidad. ¿Un comentario? Sí, ayer pedí empanadas, llamé bastantes veces, medio ocupado, no me pude comunicar, no llegaron. Qué raro, porque tenemos llamada en espera. Bueno, no me pude comunicar con ustedes, las empanadas nunca llegaron. ¿Nunca llegaron las empanadas? No. Pero si no te pudiste comunicar con nosotros, ¿cómo te iban a llegar las empanadas? No, llamé, las pedí, me dijeron en media hora, 40 minutos, nunca llegaron y nunca me pude comunicar. Ah, después no te pudiste nada. ¿Y para qué llamás hoy, si fue ayer? Porque quiero hacer el reclamo, porque soy cliente, porque quiero que las mandes hoy. Para que lo busco, a ver. Sí. Para que estoy buscando. Sí. ¿Pediste 6 de carne, 3 de jamón y queso y 2 de pollo? No. Bueno, porque esas las mandamos. A ver, pará, ¿eh? ¿Te llamás Romina Borlosoto? No. Ah, porque tampoco se lo mandamos a Borlosoto. Pará, ¿eh? Pediste 3 de humita, una gaseosa grande, una cerveza con alcohol, una cerveza sin alcohol, 4 de pollo, no, un tostado. No. ¿E ibas a pagar con 100? No. Ah, porque tampoco las mandamos esas. ¿Y por qué no las mandaron? Tema nuestro. ¿Pediste una fugaceta chica y una grande en un pedido bastante pelotudo? No. No, porque esa tampoco la mandamos. ¿Por qué no te digo qué pedí? Porque era pelotudo el pedido. ¿Por qué no te digo qué pedí? Pará. ¿Te llamás Héctor? ¿Te parece que me puedo llamar Héctor? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Te parece que me puedo llamar Héctor? No me faltes el respeto. ¿Te llamás Héctor, sí o no? Vos no me faltes el respeto. ¿Tengo voz de Héctor? No sé cómo es la voz de un Héctor. ¿Te llamás Héctor? ¿Me puedo llamar Héctor? No me la da difícil. Estoy laburando, flaca. ¿Te llamás Héctor? No me llamo Héctor. Ah, porque un Héctor tampoco se la mandamos. ¿Cuál era tu pedido? ¿Una docena de carne? No. ¿Ahora querés que te las mande? Sí, la verdad que sí. ¿Una docena de carne? Y si podés, una atención. Porque... ¿Una docena de carne? 24 horas después... ¿Una docena de carne? 3 de humita y 3 caprese. A ver... Che, Gutiérrez, ¿vos llevaste a hacer una docena de carne, 3 de humita y 3 de caprese? ¿A qué calle? Si la llevaste, no te dije a qué calle. No, yo no llevé ninguna. No. Llevaste. No. A ver... ¿Benjamín? Sí. Ayer había que llevar una de carne, una... Estaba de... durmiendo yo. No, vos tampoco. ¿Al subirle? Sí, me la mía. A ver... Ah, la tenés que llevar vos. ¿Qué era, Héctor? No. ¿Cómo era una de carne? Una docena de carne, 3 de humita, 3 caprese. ¿Qué vos, Héctor? Sí, 3 de humita. Mala mía, mala mía. ¿La llevaste? ¿Te olvidaste? No, salí acá, 3 de carne, 2 de humita. Sí, salí de acá, pero muy tumba la casa. ¿Cómo muy tumba la casa? Sí, llego con la motito, me dio miedo. Mirá que yo vivo, somos 17, vivo en un palier, baleado al frente. Sí. Pero la casa esta tumba, No da para nada. No, me dije, toco timbre, me pega un cuetazo en la cabeza. Y ahí me pongo al lado de mi empleado. La verdad, claro, ¿sabés qué pasa? Yo soy clienta, mi casa no es tumba, y si fuera tumba, no tenés por qué discriminar, tenés que tocar el timbre y tenés que darme las empanadas. Despintado. Tiene una voz de Héctor que me da ganas de mandar la ambulancia a Vallejo, cenando al jardín. No, yo lo entiendo, no te gustó el frente, digamos. ¿El frente? Sí. ¿El frente? Eso, ni dorso es. Claro. Olor sucio, olor a meo. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué están criando? Perros muertos. Claro, arreglá un poco eso y te llevamos las empanadas. Me parece que hay un error. Ah, sí, olvidate. Están confundiendo porque mi casa es muy linda. ¿Vendés falopa? ¿Qué? ¿Vendés falopa? No. Mirá, yo con una narcotraficante no voy a hablar. No. Buenas noches. ¡Jiménez! A nosotros también nos endulzan el oído para conseguir lo que quieren. Mi amor, ya que vas al supermercado, me traes toallitas íntimas. Oh. Y yo, viste, con toda la mejor voluntad del mundo, fui al supermercado. Me dijo cualquier marca, bueno. Y cuando me acerco para comparar y miro para comparar precios, escuchá. Con ala, sin ala, con perfume, sin perfume, para el día, para la noche, con tanga, sin tanga. Yo no sabía qué hacer, Teo. Nosotros tampoco hubiéramos sabido qué hacer, pero te entendemos y vamos a escucharte. La llamo por teléfono, hola, mi amor. ¿Con perfume o sin perfume? Sin perfume. Bueno, corto. ¿Con ala o sin ala? Otra vez vos, sin ala. Y anda a comprarla vos, otra vez. Anda a comprarla. Yo te tengo que comprar. Lo que pasa es que no tenemos nada así.

Las mujeres nos preguntan por el mismo problema. ¿Cómo controlar el frizz? La respuesta es simple. La nueva línea Keratin Smooth con queratina hidrolizada que controla el frizz por 48 horas. Yo la uso en mi salón y la recomiendo a mis clientas para que la usen en su casa. Un secreto de salón para que puedas dominar tu pelo. 3M. Resultados de salón todos los días. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ah, está escuchando Metro y Medio. Y mientras tanto la vida se le pasa y usted no hace nada. Vamos, haga algo. Eso es, así me gusta. Sí, un momento. ¿Qué está haciendo? No, deténgase. Por Dios, no me refería a eso. Me interpretó mal. Señor Weinreich, debo decirle que ocurrió nuevamente lo del oyente. Ajá. Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Me quedo escuchando y ya. Señoras y señores, faltan 7 minutos para las 7 de la tarde, 18.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está Nacho Sosa con una remera de AC/DC en la operación táctica técnica. Está el conde Alberto Ezequiel Aradú. Leandro Aspi todavía de vacaciones. Está volviendo ya. Vuelve el lunes. Sí. Se incorpora el lunes al aire de Metro y Medio. Denise hoy está enferma. Sí. Está con fiebre, está engripada. Fíjate quiénes estamos siempre. Siempre, sí. Siempre. Vos fíjate eso. Y hoy Denise es reemplazada por Jason Main. También. Ajá. Rubio. Y el productor de Su Atención, Por Favor, que nos lo prestan. Uh-huh. Por un par de horas. Jason Main tendría que decir 5 cosas de él. Uh-huh. Para que hoy todos sepamos. Bien, las va a pensar y en un momento. 5 cosas otro que tenemos que saber. Y sí. Discúlpenme, pero si no bajan el aire, van a tener una nueva baja mañana mismo. Bueno, acá algo se invirtió. Julieta, sí. Julieta es el varón, yo soy la mía. ¿Qué vamos a hacer? En el aire acondicionado acá dentro del estudio. No, bueno, es que vos estás más lejos, Marita. Yo no tengo la espalda. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedia, una contestadora que es el 4010-7272 y el directo que es 4010-7267. Quiero decirte que no hace falta que sea lunes para cumplir con la promesa de hoy arranco el gimnasio. Podés ir ya mismo a Megatlón porque 23 sedes conforman la red líder de gimnasios y clubes de la Argentina. Grandísimas instalaciones y el más moderno equipamiento. Uh-huh. Siempre, pero siempre vas a encontrar un club cerca tuyo. Para más información, megatlón.com o en Twitter, @megatlón. Entrenás, disfrutás. Y un saludo, como siempre, a los muchachos de Megatlón. Sí. Siempre tan atentos con nosotros. Muy atentos. Sí. A todos. Bien. Hoy fue intenso. A la mañana, chicos, Salí en Perros de la Calle, me hicieron No te escuché. Perros de la Calle. ¿Y qué dijiste? No, de todo. ¿Cuáles te costaron más? Primero Andy contó el incidente con la moto. Sí. Y qué raro que no te sacó la ficha antes, porque si te hubieras sacado la ficha antes, no te daba la moto. No me sacó la ficha antes. Y después felicité a la Cayetina, que ayer apareció en Solamente Vos. Muy bien. Porque el personaje de Juan Minujín tenía que hacer un espermograma, uh-huh. Me enseñó el pito. Y Cayetina era la secretaria. Bien. Y hoy atiendo en terapia. Sí. Hago gestos de comillas porque es un personaje. Ah, ¿no? Y no sepan separar. Sí. ¿No sos psicólogo? No. Hoy atiendo a ellos en terapia en realidad. Al personaje de Adrián y al de Natalia. Qué antiético. Oh, bueno. Ajá. ¿Tenés los mails de Suárez, Oreiro? No te puedo decir. Ay, qué sí. Los celulares, los mails no, los celulares. Los celulares, claro. Por 50 pesos los puedo dar al aire. Si un oyente ofrece 50 mangos. ¿50 pesos? Sí. 4800. Bueno, yo igual siempre hay que probar con el apellido, el nombre del apellido, el famoso, más Hotmail, Gmail. Ajá. Y Yahoo. Siempre eso es tirarla. Sí, pero igual el mail vos se lo mandás, ¿sí? Le llega al celular. Y yo ya soy amigo. Si no viene con respuesta de este mail, no fue a ningún lado. Digo, nada, yo me maileo con el chueco. Ah, entiendo. Con Adrián, perdón. Entiendo. ¿Y qué más dijiste en Perros de la Calle? No, me pusieron a elegir tipo Aradouk, Denise, así. Aradouk, no, porque me di cuenta, no elegí a nadie de Metro y Medio. Gracias, ¿Cómo no elegiste a nadie de Metro y Medio? No sé, en realidad, ¿saben qué sistema? Ya sé que ahora sí parece como lo digo. Uh-huh. Sí. Elegí al sistema quién se va a enojar menos. Ah, muy bueno. Pésimo. Malísimo, porque no sos sincero. No, fui sincero, pero hay personas que vos las querés igual. No, quería ficción, le dio ficción. No. Fariño. Gaby Schultz o Cayetano. ¿Y qué dijiste? Schultz. Adelante de los dos ahí. Adelante de los dos. Sí. ¿Es verdad eso? Después me dijeron, perros o basta. Qué cobarde. ¿Por qué cobarde? Te digo lo que hace mi papá cuando yo le pregunto quién es tu prefe. ¿Quién? Me dice vos, obvio, pero no le digas a Sol. No, y no, y a pero Sol, claro. Cuando le dice quién es tu prefe, le dice vos, obvio, no le digas a Julieta. ¿Eso bueno, lo se lo preguntan en vivo? Sí, pero estaban los dos ahí. ¿Y ahora qué decís? ¿Gabriel Schulz o Cayetano? Ya contesté. Me dijeron Pablo Fábregas o Peto Homenaje. ¿Y qué dijiste? Ah, dijiste Peto porque él se enoja menos porque no te quiere tanto como vos a él. ¿Esa es tu psicología? Ay, así me conoce Julieta Pinto. ¿Esa es tu psicología? Dijo, Pablo no nos cuenta nada, le voy a dar lo mismo. Hola. Si sienten un ruido, es el aire que me desinfla de la puñalada. Ese soy yo. ¿Te puede llegar a doler, Pablo, o de verdad te conoce tanto? Me estoy desinflando. Del dolor. Pero no es a quien le tira el salvavidas. Es a quien quiere más. No, tampoco es, me dijiste. Soy un cuerpo flotando en el río de la Plata. Ay, Pablo. Espalda al cielo. El pantalón medio caído y se me ve un poco de raya del culo. Pablo. Soy un muerto vergonzoso. Con un poco de raya del culo al aire. Pablo. Para que los pescadores tengan de dónde agarrarme con el anzuelo. Pablo. Bueno, servís para algo. ¿Por qué te agarrar con el anzuelo y luego la pala? Después me dijeron Araduco Malena. Me dijeron, ¿te van a pescar? Araduco Malena Ginsburg. ¿Y qué dijiste? El de ahora dijiste. No. Dijiste Malena porque es mina, se va a enojar si elegís Araduc. Dije Malena. ¿Me puedo retirar? Dijiste Malena. ¿Qué más te preguntaron? Yo te digo que dijiste. Todo bien, porque un arma. Sí. ¿Quién más te dijeron? Me preguntaron, me costaba mucho. ¿Te dijeron Andy Matías? No me dijeron Andy Matías. Ah, mirá, fueron benevolentes. Sí, porque Andy trataba de cuidarse, ¿entendés? De no exponerse. Claro, que prefería no ponerse que perder. Claro, Andy jugaba a preguntar, pero en la transición con Basta, cuando le quisieron preguntar a él... Achicó, arrugó. Arrugó. Así que no conecta. No conectó. No se saca la ficha. No conectó. Me parece que no conectó. ¿Y qué más te preguntaron? Si querés cambiar de tema, Sí, cambiamos de tema. Listo. No, ahí hace Pablo. Mirá, Pablito, cómo se me desinfló. Se desinfló Pablo. Pablo, hace 20 años que nos conocemos. Te vas a enojar por esto, Gil. No, enojarme no. Es todo realidad, dolor. Bueno, yo venía dolorido porque ayer pasó algo en tu vida. Sí. ¿Qué pasó? Y no me lo contaste. ¿Qué pasó? Tuve que enterar al verte. Ah, sí. Y me dolió eso. Sí. No, entonces, ¿cómo no nos contás tus cosas, Pablo? Le dijimos. Sí, ponele, compré esta campera. Claro, Pablo cambió algo medianamente importante. Sí. La mujer. Claro. Y lo vimos con la mano en la masa, no nos dijo, chicos, pasa esto. Estaban lanzando en la esquina. Claro. Y me dolió mucho, la verdad. A mí también. Me dolió mucho. Y no nos conocemos tanto. No, es que no le di tanta importancia. No, parece que a nosotros no nos va a tener tanta importancia. No, yo les expliqué ahí. Lo quebró un semáforo y te fuiste. No, después a Seba, que me hizo toda una escena, se puso a llorar. Pimpinelio, le dije, digo, mirá, te digo la verdad, mi mujer todavía no se subió. Claro. Estamos hablando de una. No, misterio, porque yo dije, si tienen un hijo, dale, che, se subió. Y Benito, cuando se sube, me dice, este no es tu auto, papá. Digo, no, lo cambió, papá. Pablo cambió el auto. Sí. ¿Y no le consultaste a Denis? ¿A Denis? Uy, a Inés. Como te estás bajando a Denis. Claro, tenés razón, perdón. ¿A Inés? No le consulté. Sí, sabía por arriba que iba a hacerlo. Bien. En un rato, hoy va a venir Sergio Levín a hablar de educación vial, por supuesto. Alejandro Berkovich a hablar de economía, de política y del tema Mouche. Chicos, no sean tibios. Opinen sobre Mouche. Hagamos informes sobre Mouche. Hablemos dos semanas sobre Mouche. Dijo Aval Medina. Por favor, hablemos sobre Mouche. Mouche. Okay. Mouche. Bianchi dice que se le dice Mouche. Mouche. Y a las 8 de la noche, en el tema de Dios, va a haber algo muy especial hoy. ¿Qué? Que por Twitter estuvieron adelantando. Más no voy a decir por ahora, pero... ¿Viene el coro Kennedy? No, pero le pegaste en el travesaño y picó en la línea, pero el juez dio gol. Pero no es el coro Kennedy. Así como nos robaron con San Carlos. Pero no quiero hablar de eso ahora, no quiero hablar de eso porque están todos muy susceptibles, muy susceptibles. ¿Quién es? Todo el ambiente del fútbol, están todos muy locos. Muy locos todos. ¿Cuánto dura esto? Dura hasta que termine el campeonato. Sí. Cuando termine el campeonato, estaría bueno que se junten los dirigentes de todos los clubes y digan, muchachos. Vomitó Almeida. En el sueño de Julita, pero. Paremos todos acá. No incentivemos más, nada a nadie. No hablemos de los árbitros, dejemos a los árbitros tranquilos. Sí. El tema es que se están diciendo eso entre gente que viene haciendo de todo. Bueno, ese es el problema. Entonces, empezamos por algo más fácil, perdone. Propongo lo siguiente. Primero se junta todo y dice, esto, el promedio es un papelón, estamos todos de acuerdo. Bueno. Los tres últimos descienden, los tres primeros, o entre argentinos, no sé cómo es, ascienden de una categoría a otra. Pero Grondona no quiere eso. Otra idea es que a todas las canchas, en la Bombonera, Monumental, le ponemos una red en el medio y ahora todo es vóley. Listo. No. Pero van a ver, justo señores, volei. Justo ese deporte. Pero no, estamos en un nivel de locura, de acusaciones, de sospecha, que es insoportable. Y sí, la verdad que todos los clubes en algún momento fueron perjudicados, claramente. Pero es una rueda esto. Sí. Entonces el que se queja hoy, tal vez mañana va a ser beneficiado. Sí. Y en ese momento nos hacemos los giles cuando nos benefician. Sí. Y San Martín de San Juan, que ahora despega un poquito, todavía está en zona de descenso, pero está ganando, lo han perjudicado y muchísimo. Ayer hizo un gol en offside, pero lo han perjudicado un montón. Uh-huh. Entonces es pasajera la queja también. Deberían quejarse hasta cuando te benefician, pero estoy pidiendo una locura. Pero a Salvorgoña estás sí, viendo. Sí, pero estamos en un nivel... El otro día me causó gracia, el domingo a las 11 de la mañana, veía el aviso de AFA Plus. Sí. AFA Plus, sí, que vuelve la familia de la cancha, sí, que la alegría, todo, que sería genial eso. Pegado a eso empezaba Unión Colón, el partido más importante de la ciudad de Santa Fe, que se tuvo que jugar a puertas cerradas por la violencia. Lógico. Parecía un chiste, sí, parecía un chiste, realmente. Bueno... por otra pregunta, parte, perdón, sí, si yo no me afilio, no puedo ir a la cancha, no entiendo ese sistema. Yo tampoco lo entiendo. Ah, perdón. Pero ya te lo voy a explicar. Buenísimo. Vamos, me voy a meter ahí en la AFA Plus. Sí. Bien, eso para los clubes de primera, es solo en primera, sí, porque aparecen los escudos de los equipos de primera nada más. Y hoy tenemos Gordos con Chorizo. Como adelanto, sí, tuiteé y lo digo ahora, mi amigo Nicolás, el domingo fue despertado de la siesta por su mujer. Ajá. Al Gordi. Gordi. Sí, para hacer un rapidón. Gordi. No. Gordi. Gordi, mira, hice estos panqueques de manzana flambeada. No, Gordi. Gordi. ¿Me voy con las amigas? ¿Te dejo solo el fin de semana? No, Gordi. Gordi. ¿Llegaron los travestis? ¿Qué hacemos? No. ¿No? Gordi, no me esperes a cenar. Tengo planes. No. Gordi, te cambié la Play 3 por una 4. No. Super ya HD. Sé. A ver. ¿Arrancó Almirante Brown? No. ¿Lusuriaga? No. Ah, no. Gordi, vamos a cambiar tus regalos de cumpleaños. Carajísimo. Oh. Vamos a cambiar tu y no regalo. Es signo de pregunta. No, no, no, no, afirmación. Una afirmación. Mm. En realidad le dijo antes, dormí una hora de siesta y vamos a cambiar tus regalos. Sí. Fue a cambiar el boludo, fue a cambiar los regalos de su cumpleaños. Espectacular. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, le regalaron un saco. Se paró Seba. Y estaba cambiándose el saco y le dice la mujer, pero con ese jean no te va. Con ese jean que traje. Claro. Hubiera venido con otro jean, le dice. Oh. Un beso a Nicolás y Agostina, ya abonados a Gordos con Chorizo. Qué lindo. En un ratito Gordos con Chorizo en Metro y Medio entonces. Te dice Robbie Platt, pensá, Pablo, que si descienden los últimos tres, como decís, tu querido Vélez está en zona de descenso. Forro, te prefiero, prefiero que se aclare todo. Sí. La verdad. Ey, Pablo, por de un verdad. Bien común, por un bien para todos. ¿De verdad decís eso, Obla? Por supuesto que sí. Bien. Pablo, te convido a esta media luna hecha con 100% manteca gracias a la Argentina, Confiterías y Panaderías La Argentina. clargentina.com.ar es la dirección en internet. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo. Not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Run the punch away, pronunciate the funds I make. A monster take, put in your face. Oh, mama said you're not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 123. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian. Like a polygamist, with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I Fetch her outfit, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls ling around a player. Yeah, yeah, yeah, yeah. I never want you to be my man. Is a test, it's affecting my complexion, misdirecting my affection, my concerns are bill collection, the faxes, the taxes, they after me, chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly, I say some things I should probably keep privately, evaluate the World Bank Trust like I'm IEG, this fly sweets in my bourgeoisie, tall free, she wouldn't protest with me at Wall Street, she says no, you're so deep, I said no, let's go through it, historically so ruthless, feds came for Joe Lewis, she said my man, you need to laugh sometime, classifies me as a whore, I told her I have some wine, you colder than them. La bonita Amy Winehouse con Like Smoke a las 7 de la tarde con 8 minutos. Bonita. Bueno, era bonita. Para mí era bonita. Si vos decís bonita, quiere decir, parece que está viva. Bueno, para mí sigue siendo bonita. La siempre, no, tampoco. Dale, dale. Si me dejas a mí sentir. Está bien, pero me impresionó lo que dijiste. La bonita, bueno. Amy no está bonita ahora. Oh. Es una la forma de decir. La bonita Amy Winehouse. Para mí es bonita, siempre. La recuerdo de esa manera. Dieciocho. No se decide esto, si hace calor, si hace frío o qué. Quiero decirte que Barujel Azulay, ¿de qué te reís? Cumple 80 años y quiere festejarlo con vos y conmigo, con todos. Conmigo. En junio disfrutá de una increíble promoción. Vos que querés cambiar las cosas de tu siempre, casa todo el tiempo. Siempre. 20% de ahorro. Sí. Y hasta 6 cuotas sin interés. Sí, me puedo comprar una tina, ponele. Por ejemplo, bueno, lo que yo quiero. Y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Río. Uh-huh. Espera en todos sus locales Barujel Azulay. Diseño, innovación y vanguardia en baños y cocinas. Este es mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 40-10-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Peta Homenaje y estuve en la radio el día que Ingrid Grudke no quiso grabar el separador. Hola, soy Ingrid Grudke. Mido 1,78 y me vino el ojo. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Yo soy Pablo. Yo Julieta. Yo pronuncio Kirchner. Yo Kirchner. Yo Kirchner. ¿Y escuchamos? Metro y Medio. Hola, soy Martín Reich. Bueno, una vez viejo te saqué el auto, creo que en el 99 más o menos tenías un congreso y ya el día que te fuiste te saqué el auto. Te pido mil disculpas, escucho Metro y Medio y también sí hago Metro y Medio. Hola, soy Silvio. Todos los fines de semana desayuno formalmente con mi familia y escucho Metro y Medio. Hola, soy Ariel. Ayer fui a ver a Julio y Agosto y no pude entrar por capacidad limitada y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich y en el Día de la Secretaria le quiero mandar un beso enorme a la colorada de Mad Men y conduzco Metro y Medio. Hola, soy Palmiro Caballaza y escucho Metro y Medio y prometo llamar a Carola porque me hirve la cabeza. Hola, soy Irene, me estoy por entrar a bañar y hacer poses eróticas y escucho Metro y Medio. Hola, soy Juan Manuel, soy motoquero y escucho Metro y Medio. Hola,

Valderrama, yo no te reconozco uno, no hay ninguno de Rulo. Pero bueno, qué sé yo. Los comentarios de Julieta Pink. Ay, qué lindo el Monumental. Qué lindo, cuántos papelitos. ¿Nos van a dar papelitos para tirar? Y la locución de Pablo Fábregas. Este viernes, desde las 18 horas, viví la previa y el partido entre Argentina-Colombia en Metro y Medio. En vivo, desde el Estadio Monumental. Transmisión especial, Metro 95.1. Sonido urbano. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel El Salvador, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Búzios, 3 estrellas, desde 127 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en San Pablo, 4 estrellas, desde 311 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentas la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora. En Metro y Medio. Imperial. Cerveza Especial Premium Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Me lo banco, pero me saca de quicio. Porque soy un caballero de los de antes. Me toman impedir un solo guante. Y así gano mi porción de paraíso. Otro día hablamos de los beneficios. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Señoras y señores, somos Gordos con Chorizo, de la grasa y el agraso. El abrazo a Samba Johnny, felicitaciones a Samba, porque Olimpo de Bahía Blanca. Es de primera, Olimpo. Y así como decimos las cosas malas del fútbol, hay que destacar algo lindo. Ayer Olimpo jugaba contra Almirante y los jugadores de Almirante armaron un cordón para recibir a los de Olimpo, los festejaron por el ascenso. Y los cerró 3-1 y aparte ya habían clasificado antes de jugar. Claro. En el avión se habían enterado. Ajá. Con Nereo Champagne, gran apellido. Y para festejar. Para festejar con Nereo Champagne. Bueno, el saludo y como siempre el agradecimiento a Imperial Lager. Hoy es Imperial Lager, a Imperial que nos aguanta en Gordos con Chorizo. Salud. Y que sigue en Wine Rich y los Frustrados. Quiero aclarar para las preguntas, sigue Wine Rich y los Frustrados. ¿Y cuándo? Sí, ¿cómo viene? ¿Y cuándo? Ajá. Ahora estamos 4 viernes. En el Teatro Maipo a las 11 de la noche, por supuesto. Four, porque hay gente en inglés. Sí. Four Friday. Four Friday. Sí. 11 o'clock. 11 p.m. Sí. Y duro. Y después seguiremos. Tenemos que acomodar los horarios y los días. Ahora bien, son 4 viernes a las 11 de la noche en el Teatro Maipo. ¿De acuerdo? En tu mejor momento. La verdad que la estoy pasando muy bien, Martín. Te digo. Se te ve, Seba, se te ve. La estoy pasando muy bien. Sí. Muy bien, viejo. Sí. Buenos tweets. Hoy en día, ajá, viste que es un termómetro, tweet. No sé si compartís. Es. No, sí. es un termómetro, dije, no es la realidad. No es la realidad. Pero. Es un punto más de la realidad. Es un punto más de la realidad. No, y aparte, ¿sabes? En lo que creo que me pasa con todo, con programas de televisión, con obras, ajá, de teatro, con películas. Hay como 5 o 6 frases que se repiten para calificar algo que acaban de ver. Recomendable, muy recomendable, de la risa. Sí. Es como hay un par. Si bien no es un, es apenas un termómetro, pero si te usan muchas de una frase, para mí es más satisfactorio que si usan otras frases. Entiendo lo que decís. ¿No? Entonces no es lo mismo un copado tal cosa que un me da de risa o muy recomendable. Claro, el muy recomendable está establecido en internet, que es como un 8 es cierto, sobre 10. Sí. Porque si no, parece siempre el mismo ADN, que es esa señora de unos 60 años que dice, pase bárbaro. Uh-huh. Que siempre es la misma, pero. Y la pasa bárbaro. Efectivamente. Sí, la pasa bien. Bien, bueno, le agradecemos a Imperial Lager. Hoy cerveza rubia especial, aroma frutado, inconfundible sabor fresco e intenso que la convierten en la auténtica tradicional cerveza especial argentina. Hoy, bueno, nos mandaron para ser felices directamente con una pizza caprese, mozzarella, bocconcinos, tomates frescos y albahaca. ¡Qué desperoso! Así que les queremos decir solamente gracias. Más Imperial Fría, Lager. Facebook.com/ImperialArg o @ImperialArg. Beber con... moderación. Prohibida su venta a menores de... 18. Muy bien, sí. Chicos, muy bien. Pero con 13 podés también. Bueno, hoy tengo un testimonio realmente con todo. ¿Sí? Hoy con todo. ¿Personal o de personal, personal, personal, el sábado, con mujer e hijos. Fíjate que está apagado el celular y saca la batería. Sí, todo bien. Solo tengo que escuchar la radio. O le dice. Cierto, sí. Estamos en radio. El sábado, con mujer e hijos, fuimos a ver a Vigolates de Chocote. Ajá. Una banda que le gusta mucho a toda la familia. Disfrutábamos, la pasamos bien, tocaban en la trastienda en San Telmo. Llegamos a la calle Balcarce. Ajá. Y con dos hijos, Pablo, un poco me entendés. Es todo un evento, bajar del auto, el cochecito, el con uno es un evento. Imagínate. Con dos, y uno bebé de esos dos. Duquesa, bueno. Entonces un señor, un trapito, me hace señal, estaciona acá, en la puerta. A 40 metros, yo estaciono, tiro el auto, estaciono. Y Dalia me dice, no lo estaciono. Para no discutir con él, también. No, además que me va a poner. Y además, estacionar cerca del lugar es una ventaja. Y le digo a Dalia, no pasa nada. ¿Domingo era? Era sábado. Sábado a la tarde. ¿No te lo llevo o si te lo puedes llevar? No lo sé. Ya había jugado Atlanta. Ya había empatado, sí. Bajo del auto, bajamos a los dos pibes, el cochecito, el bolso, Dalia, todo yo, todo bajando. Dalia me dice, no lo tendrías que haber dejado acá. El tipo me dice, ¿te cobro, maestro? Ahí te sentís un boludo, decís pago ahora, si le digo pago después. Igual me quedo, me dice, pero pagame ahora. Bueno, 10 pesos, bueno, 10 pesos. Dale, me dice, no, es un error, te lo van a llevar, Bueno, le digo, ya está, me lo llevo. Y vuelvo para el auto. Me dice, no, pero hay que ir a buscar hacia atrás. Anda a retirar la bola, le digo. Pero está a tu nombre, pero dame. Bueno, claro, una buena, dame. Recién empieza esto. Voy para el auto, ¿a dónde vas, papi? Me dice que la voy a dejar el auto al garage, voy con vos, pero... El problema es que tengo que llevar el cinturón, sentarla, no caminan rápido los pibes, bueno, retiramos las entradas, voy con Kiara otra vez hasta el auto, hasta la esquina. ¿Te vas a retirarlas? Sí. Espera que empiezo. ¿Soy un boludo? Sí. Bien, se va. Bueno, la subo a Kiara al auto, el tipo me mira mal, el ratito me mira mal, cuando desconfía. ¿Qué vas a hacer? Un montón. Bueno, consigo estacionamiento a dos cuadras. Estoy ya entrando el auto. No estaciono por ahora nada, Me dice el tipo. Madre. Bajo el vidrio, por favor, le digo, por favor. Discutimos, cambiamos un poco de opinión. Me llama Dalia, en ese momento no la atiendo. Le digo, déjame, por favor. Me dice, bueno, está bien, ¿cuánto te vas a quedar? 2 horas, le digo. Me dice, estacionalo ahí. Y me deja un lugar así para estacionar. Había 3 columnas para estacionar. Haz un dedo de 3 centímetros. Total, Kiara hablándome. ¿Por qué no atendés a mami? No, para qué. Bueno, a ti estaciono. El marco de estrés ya era tremendo, insufrible. Tremendo, muy infeliz. Bueno, logro todo eso. Llamo a Dalia. ¿A ustedes los atendemos? No. A mí tampoco. Bueno, digo, la voy a ver ahora. Estoy a 2 cuadras. Bajo con Kiara, la saco. Todo por las columnas, un quilombo. Todo porque Dalia no quería que lo estacione en la calle. Mi auto. Bueno, voy para el teatro. Me llama Dalia, del llamado que no me atendió. La atiendo. Hay una zapatilla de Fede que quedó en el auto. ¡La puta madre! Que por supuesto no se lo dije. Buscala. Digo, pero quédate descalzo. No, ¿cómo va a caminar descalzo? Pero son medias, está limpio el lugar. Bueno, voy al auto a buscar esa zapatilla. Con Kiara, quiero a los hombros. Venía a los hombros, que en ese momento decís, es mejor a los hombros porque es más rápido. Dale, vamos a los hombros. Transpirado, campera, horrible. Entro al auto, ¿estaba la zapatilla? No, obviamente que no la encuentro. La llamo a Dalia, busco bien, baúl, todo. Noveno llamado en 15 minutos. Sí, la llamo para avisarle, voy sin la zapatilla. Sí. Para que sepa, para que me reciba ya sin la zapatilla. Sí. No me atiende. A los 30 pasos me llama ella. No encuentro la zapatilla, le digo. Me dice, buscala, está abajo donde se sienta Kiara. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Carajo. Vuelvo al auto. Nunca lo había sido tan transpirado. Busco, voy al auto. ¿Con Kiara no? No se olviden ese detalle. Busco abajo. No está. La llamo a Dalia para avisarme. No me atiende. Y ya no eras consciente. El tipo de garage me mira. Gente, está nada. Le digo, olvidate. Quédate con la llave, quédate con mi vida. Y ahí te olvidaste que Kiara estaba arriba. No, te acordás. Vuelvo al lugar. La veo a Dalia. Y está el pibe con las zapatillas puestas. Con las dos. ¡Carajo! Andá, Seba, voy a andar. Tomate el día. ¿Qué es esto? Le digo, ¿qué es esto? No, la encontré al final. Te mandé un mensaje, pero se ve que no te llegó. Que siempre son los que no llegan, ¿viste? Casualmente son los que no llegan. Vete, trigato, o sea, salió Vigorate de chocolate y dijiste, pásanse todos a cagar. Ay, ay, ay, ay. Eso lo venía guardando. Lo guardé. Tres días. Sí, me hizo mal guardarlo. ¿Estás bien, Seba? ¿Estás mejor? Mejor. Tomate de tomar agua. Hola, bienvenidos a mi vida, chicos. Aparte que ahorita va vislumbrando lo que es, ¿no? Porque lo ve, claro, a su padre, claro. Vena salida, todo colorado, impaciente, transpirado, golpeando la camioneta, y va entendiendo un poco de lo que es el adulto. Aparte de mata de curiosidad, ¿dónde estaba la zapatilla de Fede? No sé, ¿dónde estaba? En un bolsillo. Bueno, ¿hay testimonios, chicos, de su parte? Yo tengo uno muy lindo de prestado. ¿Sí? Una pareja de casi amigos, digo, son amigos de amigos. Ella es de los que todavía leen más de un diario, todo papel. O sea que el fin de semana llega mucho, mucho papel, sí, mucho diario. Ella, antes de entregarle a él el diario, son una pareja sin hijos, desayuno en la cama, esas cosas lindas, se lo lleva con los suplementos filtrados. Por ejemplo, a la cama no le llega Deportes. Oh, que es lo que quiere leer el gordo. Para que se levante. Entiendo. Entonces, ella ya sabe que dice Deporte, que el deporte está en la cocina. Hija de... Qué mala mina. Pensado, todo pensado. La encaro como diciendo, che, pero no es muy malo esto, no es muy de mala. Ajá. Y ella me defiende diciendo, no, no, así viene a desayunar conmigo. Como diciendo, es un nene el que le toca alejar el caramelo para que se mueva. Pero cuando vaya a desayunar con vos, va a leer Deporte, no va a estar con vos. No va a estar con vos. Eso es. Yo le decía, pero ¿para qué? ¿Querés que se levante para que lea Deportes y mire al diario? Bueno, pero que comparta. Por favor. Claro, le creo un micromundo para que venga conmigo. Pero me estás escondiendo terrible, suplemento de Deportes. Sí. ¿Cuántos años tenés? Es como esconder la parte fea para que no la vean los chicos. Sí. Cambiá de canal cuando viene la violencia. Sí. Martincito. Claro. Martín Alejandro. Sí, tengo dos juntas al hilo porque adelante. Fueron estos últimos personales, días. ¿Personales? Sí, por supuesto. Adelante. Y las dos hacen horarios insólitos. Sí. Una era, porque anoté los dos horarios, más o menos eran las 5:03 de la mañana y la otra a las 4:17 de la mañana. Mirá vos. Arranco por 4:17 porque fue hace dos o tres días, el sábado pasado. Sí. Cenamos juntos con amigos míos. Ajá. Y ella después salió un rato con amigas. Bien. Entonces quedó que venía a dormir a casa. Perfecto. Yo volví tipo 3. Ajá. Entonces, un ratito estoy, me esperás, voy esperando. Ya llego, el ya llego fue 4:17, o sea que... ¿Estás cansado? ¿Igual vos no dormís? No, yo no tenía problema, pero vas esperando porque no llega. Ajá. 4:17 entra a casa. Sí. Tengo hambre. Bueno, ella come medio especial, es que no es vegetariana, no es que tengo hambre. Vos también sos raro para comer. Pero yo con hambre como más o menos lo que hay, no hay problema. Tengo chocolate, tengo... No. Pasé por casa y me busqué una sopa, así que la voy a hacer. Bueno. Con indicaciones, no es que me preguntó. No, es absurdo, es insólito, pero por lo menos ella se tomó el trabajo de llevarse la sopa. Pasó por la casa, agarró sopa, pues había que... ¿Por qué no comió con las amigas? No, ella le agarra hambre cuando llega a casa. Sí. Y, bueno, saca una olla, dos. ¿Por qué dos? Yo no quiero, le digo. No, pero el caldo y el... Bueno, 4:17 de la mañana, empezando a prender el horno para calentar no sé qué, dos ollas arriba. Por favor. Sopa de fideitos. Así que terminé 4:40 acompañando la imagen triste, charlando los dos. Eso. Y está rica, sí, podría estar más caliente. Digo, está ahí la cocina. Pero tuvo un marco de tristeza de hacerse una sopa. Poca gente, yo creo que llega con hambre y se hace una sopa. Se hace una sopa. Al mediodía, y esto estoy hablando a las 4:20 de la mañana. No. Bueno, y al final nos acostamos felices, pero creo que eran las 5:10, ponele. Ya la tarde, y con sopa. Y la otra fue la noche pasada, no sé si era lunes o qué día, 5:00 de la mañana, me muevo un poco y la veo que está... como gesticulando, como hace muchos movimientos, tipo el muñeco de las gomerías, ¿viste? Sí. Con la mano rara. ¿Y? Y me había despertado un poco. ¿Qué pasó? Se me durmió una mano. ¿Y qué crees que haga? ¿Qué crees que haga? ¿Cómo te ayudo? No, estoy como, estaba jugando con la mano. Necesita compartir las cosas, claro. Se me había dormido la mano. Y de ahí miro el reloj, 5:03. Qué barato. ¿Te ayudo? No. Bueno. Ya está pasando la primera etapa del noviazgo, ya está pasando. Ya estás entrando al mar, ya te metiste, ya no estás en la orilla, estás entrando al mar. Se me durmió la mano. Vamos a ir a los testimonios de nuestros queridos hermanos en el 4010-7267. Antes Pablo Fábregas nos comenta la pequeña pastillita de este martes. No sé cómo se nos pasó. Ajá. Pero me cayó la ficha cuando estaba leyendo que Brad Pitt declaró algo del estilo yo tenía una vida, pero aprendí lo que era vivir con Angelina. Ah, mirá vos. Aprendí a vivir es. Cada fin de semana por medio me trae un hijo nuevo. De cualquier lugar. Claro, de Zambia. Sí. Ahora ahora estoy declarando acerca de esta operación que se hizo en los pechos para evitar el cáncer. Ajá. Y qué sé yo. Sí. Pero declara él como si fuesen sus tetas. Sí, sí, sí. Y en cada foto que sale está con 40 pibes. Claro, de que todos los colores. Él no sabe quiénes son. Ese me enseñó un poco lo que es vivir. Yo cambié gracias a ella. Antes estaba en cualquiera. No, macho, antes tenías una vida y ahora tenés un orfanato privado. Sí, y no sabés los nombres de los 40 segundos. Y además, sos uno de los tipos más lindos del mundo. Aprovechala, hermano. Aprovechala. Aprovechala, Brad. Y yo no dejaba de pensar cuando ella le dice, está llorando Milton. Y él le dice, ¿quién es Milton? Claro, el negro. ¿Quién es un amigo? No sabes quiénes son nuestros hijos. No. Milton es el chino, no te puedo creer que no sabes esto. Pongamos una foto en la pared de cada uno y el nombre al lado. Pero, claro, sí. Brad, vos eras nuestro emblema. Sí. Vos eras el que te envidiamos y cada día decía, ese me gusta y se me mete gay. ¡Brad! Ahora vamos a ir al testimonio de Martín Recha, a su costado femenino. Antes Diego manda un tuit, que es típico de Gordo con Chorizo. Dice, pongan Gordo con Chorizo más temprano. Me pierdo la mitad porque llego a casa y no puedo seguir escuchando. Claro. Te escuchamos, Martín, tu costado femenino. Y después los testimonios en el 4017-267. Sí, hay un par de temas de él, me refiero a Ricky Martin. Sí, me gusta. Que no te digo que me fascinan, pero que si los escucho. Ajá. Me quedo. Por ejemplo. No, vuelves. Este es el último que le dije a Nacho. Nacho, acá está. Este me encanta. Entonces, ¿cuál es este? Se llama Lo mejor de mi vida eres tú. Que empieza como con una publicidad de Benetton. Parece toda gente así, de distinta de color, distintas razas, juntándose. Pero este es un jingle de yogur para nene. Y Ricky Divino, ¿escucharon? No, a mí me gustan otros temas de Ricky Martin. Vuelve, me gusta. Les traje música, les pido que me agradezcan. Eres lo mejor de mi vida, es un cover de Eddie Sierra, con respeto. Estamos de acuerdo que es un papelón que la Copa del Mundo no sé qué haya tenido el tema de Ricky Martin. Gustaba a mí el de Ricky Martin, ¿eh? La Copa de la Vida, claro. Este para mí es el peor tema de Ricky Martin. Me encanta. Para mí es el peor. Se ha blanqueado lo suyo y todo, se abrió. Es un jingle. Y este es de temazo. Santos nos dice, no estoy en pareja, vivo con mi mamá y mi hermana. Sirve los testimonios, por supuesto, Santos, por supuesto. 4010-7267, vamos a escuchar a nuestros hermanos. Querido Pablo, querido Martín, nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Sí. Aquí está mi hombro. Ahí está, Andrés Pandiela, un gordísimo con chorizo también, atento a esta situación. Un gordo con chorizo reincidente, Pandiela. Sí, claro, claro que sí. Sale de un baile y se mete. Sí, sí, sí. No quiero volver a casa, vos estás acá. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Santiago, de Villa Urquiza. Santiago, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Santiago? 37 de vida, 10 de preso. Sí, Santiago. Sí, la amo, pero... Sí. Me hace congelar cuando me baño. ¿Cómo te hace congelar cuando te bañas? Claro. Te paso a explicar. No sé en qué revista lee ella o internet, no sé de dónde saca. Pero sacó que el agua caliente le hace mal a la piel. ¡Uy, Dios! No, empiezan con esas cosas. Temperatura normal, primer minuto bien, segundo minuto tibia... Tercer minuto ya está fría. No, por favor. Le pego grito. Fíjate si se apagó el calefón. No, está bien prendido. Mamá, ¿me lo subís? No, porque te hace mal la piel. No. Dejá de decir a mí lo que me hace mal. Me quiero variar. Loca de mierda, pará. Andate solo al país de la infelicidad para que me arrastrás. Por favor. Decide sobre mí. Yo trabajo al aire libre. Llego a la noche congelado, ahora que empieza el frío. Y llego, me quiero bañar, lo único que quiero hacer es bañarme, meterme y sacarme el frío con agua caliente. Y entro y ya está el agua fría. Trato de pasarla, por supuesto. Me meto cuando ella está, cuando está haciendo la tarea con los chicos, algo, pero lo subo al máximo y cuando vuelvo... Tu vida ya, es ya tarde, ya estoy congelándome. Tu vida es un vestuario de la D. Es un vestuario de la D. Linda película, un vestuario de la D. No, impresionante. Los chicos ya lo están acostumbrando. Los chicos salen de bañarse con los labios azules. No se puede creer. Mira vos, ¿sabés, Santiago? Acá siempre hablamos. Por sí le cuesta bañarse, imagínate. Sí. Acá siempre hablamos con los compañeros y decimos, che, se van a terminar un día los casos. No se terminan, siempre saliendo mal, loco. Te obliga a bañarte con agua fría. Y a los hijos. No. Para ella es tibia, pero para mí es helada. No se puede. Un abrazo, hermano. Estoy utilizando. Servir no se puede creer. Sí, aparte, Seba, sufro de tu misma enfermedad, alopecia. Claro, es más. ¿A qué le echa la culpa a ella? a tu familia. Agua caliente. Toda mi vida me bañé con agua caliente. No, y decirle que se bañó. Todo el mundo se bañó con agua caliente toda la vida, o la mayoría del mundo. Y se me cayó el pelo por eso, por el agua caliente. Un abrazo, Santiago. Gracias, hermano. Tiene la cabeza, no lo puedo creer. No quiere parar de hablar porque en la casa no habla, claro. Un abrazo, hermano, te queremos mucho. Un abrazo, Seba, gracias. Hasta luego, en el corazón te llevamos. Mañana acá en la radio, Santi, si querés. Varios gordos, Martínez, te están diciendo algo que es muy cruel, pero muy real y te lo tengo que decir. Dale. Qué raro que tu novia haya llegado con hambre y salía con las amigas a comer. Se nos pasó porque te queremos mucho. Sí. Pero no salía a comer, comió conmigo. Claro, afuera también comió. Se juntaba a tomar algo, bueno, y por ahí. Es raro, pero ya está. Son cosas que nos decimos en un asado. Luego. Sí, ya pasó. Sí, fíjate, pero ya pasó. ¿Qué te importa, Martín? Si está contento y no rompe, sí, está bien. Vos decís que cenó dos veces. No sí. sabemos. ¿Qué sé yo? Bueno. Iba a decir una guarangada. Sí. No, está bien. Escuchamos a los gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, muchacho. Nicolás habla. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo te va? Mira, más o menos. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Nicolás? De preso 7, 6 años y medio de noviazgo, 5 meses de convivencia. Nuevito. ¿Y de vida? Mal. ¿Cómo? ¿De vida cuántos? Y de vida 28. 28. Te escuchamos, Nicolás. Mirá, es serio el tema. Tenemos, la agarró ahora por el lado del económico. Uh-huh. Con el tema ahora de cómo está el país y qué sé yo, bueno, por el lado económico la agarra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo una planilla de Excel, uh-huh, en donde tengo tres columnas. La primera columna es ingreso, la segunda columna es egreso, y la tercera columna es posibles egresos. ¡No! Casate con Denise, acá, que también hace eso. Dios. No, pero no termina ahí. ¿Qué pasa? Se paró, Seba. Cuando yo cubro algo, yo lo tengo que poner en la columna de ingresos. En la de egresos, si yo gasté algo, yo trabajo de forma particular. Entonces, si no sé, los chicos me dicen que no hay más café en el estudio o algo, lo tengo que anotar en la planilla. Y si yo me quiero comprar una zapatilla, primero se lo tengo que preguntar a ella. No lo puedo. Entonces, ella lo anota en la de posibles egresos. Si las cuentas le dan, a mí me deja comprarlo. Nicolás, abrite. Pocas veces damos este consejo, pero este botón rojo, separate, Nicolás. Salí de ahí, Nicolás. Salí. Este es un consejito, Nico, escúchame. Le pegas un corchazo, sale el blanqueo. No. Sale el blanqueo. Ya está el blanqueo, Sebastián. Nicolás, te lleva 11 años, hermano. Escuché el consejo de este pibe. Salí, abrite, Nicolás. Afuera. Un arma en posibles egresos. Hoy, por ejemplo, nosotros todos los martes nos vamos a jugar al fútbol con los chicos y después nos vamos a comer un asado. Hoy, para ir a jugar con los chicos, tengo que ir plata a ella. No, salí de ahí. No, ¿Qué hace tu mujer? Es arquitecta. ¿Y vos? Fotógrafo. No, salí de ahí. Decile que te enamoraste de un modelo, que te hiciste gay. Afuera. Bueno, vamos a decirme lo que es. Afuera, Nico. Rápido. Afuera. Y perdón, otra vez. A la mañana yo no tengo horario fijo para trabajar. Ella tiene horario fijo. Yo me levanto todas las mañanas y tengo los anotadores, sí, con las cosas que tengo que hacer durante el día, porque tengo el estudio a la vuelta. Pará, yo escuché mal, o vos dijiste hace 5 meses que convivís. Sí, 5 meses. No, salí. Nico, hay otra vida afuera. Sí. Mira, afuera. Vamos a ver qué hacemos. Sacar una foto a ella y andate, Nico. Abrazo, hermano, abrazo. Gracias, muchachos, un abrazo grande. Ni esperó, ¿se dan cuenta ellos? Ni esperó. Están desesperados. 5 meses. Todavía no hicieron todas las posiciones sexuales, había así por haber. No lo hicieron en la cocina. 5 meses. Uno más, 4010-7267, gordos con chorizos, casos conmovedores, inéditos. Uno que la mujer lo obliga a bañarse con agua fría, otro que le obliga a anotar la guita que gasta, que usa, y el posible gasto, que eso es insólito. Y tenemos un caso nuevo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Juan. Juan, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, Juancito? 31 de vida y casi 8 y medio de preso. Te escuchamos, hermano, estamos con vos. Y mira, el tema es que en un par de meses me caso. Uh-huh. Vivimos en Buenos Aires. Juan. Sí. ¿Te das cuenta que no lo decís contento? No lo decís feliz. Lo decís como... Ah, no, ¿lo repito como contento? No. Lo está diciendo como tengo un trámite en el centro que me rompe las pelotas. Me caso en 2 meses. Y tengo que rotar las ruedas del auto. Sí. Es el caso, es eso. ¿Y? El tema es así. O sea, yo me caso en un par de meses y digamos, no tengo ni poder de decisión de qué servilletas quiero poner arriba de la mesa. ¿Y qué te importa, o sea, la servilleta, la mesa, joda, Juan? Dejate de joder. ¿Qué te cambia? ¿Qué te importa la servilleta? No, la servilleta, digamos, es un decir, o sea, no puedo elegir nada. ¿Pero o sea, qué? Me caso yo, me caso con ella, y están eligiendo entre ella y los padres qué es lo que van a comer, lo que vamos a invitar, a todo, y yo estoy afuera de... Pará, ¿la guita quién la pone de la fiesta? Y mirá, llegué a un acuerdo que los invitados de ella los paga ella y yo los invitados míos los pago yo. Perdiste, Juan. Perdiste. Eso es perder. Y bueno, pero es la única que me quedaba. Si yo tenía que poner 300 invitados, tengo que poner 150. Ya sé, es un montón. Pero que pague ella o compartir gastos le da el derecho a ella. Está bien, pero que pague ella, se van a casar. Que pague ella es tu guita, que pague vos es guita de ella. No, pero son los viejos de ella. Ah, los viejos de ella. Eso entendí yo, ¿no, Juan? Sí. Claro. O sea, eligen todo, pero lo mío también. ¿Y qué te hubiera gustado elegir que no elegiste? Por ejemplo, yo soy clásico y ella es, digamos, para mí salió de un circo, porque le gustan todos los colores, pero a mí no me gusta poner colores. O sea, los colores los tenemos en casa. Juan, pero estás un poco maricón, Juan. Sí. ¿Qué te importa? Ella se casa de rojo. No, mirá, si por ella fuera se metería de payaso para el casamiento directamente. ¿Con qué tema van a entrar? Mirá, yo le digo, por ejemplo, qué sé yo, un tema clásico y ella me tira, no sé, un tema que no lo conoce ni el liceo. Pero no. Pero... Danos los nombres de las canciones, Juan. Y mirá, todavía eso no lo elegimos. O sea, dentro de 8 meses. Pero un tema clásico, ¿qué te gustaría? ¿Con qué te gustaría entrar? Y a mí me gustaría entrar, qué sé yo, bailando un vals o algo más para romper, digamos, la economía un poco de la cosa, ¿viste? O soy clásico, no. Pero, una pregunta. Vos primero odias a tus suegros, está clarísimo. No los odio. Un poco. Escuchame una cosa, yo no tengo experiencia porque no estoy casado, pero disfruté de la fiesta. Todo lo otro es una patada. ¿Qué te importa la servilleta, la comida, el bic? Igual los invitados van a criticar la fiesta aunque pongas el mejor vino, Juan. ¿Qué te andás? Sí. Emborrachate con tus amigos y listo. Y si no, el día de la fiesta mandó un actor, Juan, claro. Que haga de vos. Sí, tomá que es un encuentro con tus amigos de una noche, Juan. Bajate un mozo. Te pongo un ejemplo, Pavo, por ejemplo, el otro día me pasó. Sí. Hace un par de años estoy tratando de comprarme una moto. Sí. Ajá. Y me dice que no, que la seguridad, que me puedo pegar un palo. Yo para, aliviar un poco el tema del tráfico y ir más rápido y volver más rápido de mi trabajo a mi casa. Uh-huh. Y por ejemplo, me dijo que no toda la vida, pero toda la vida. Y el otro día me manda un mail: mira qué linda moto para que me compre, me dice. Ah, claro. Bueno. Son locas. Y yo le digo, pero la moto ya tenemos resuelto que no. Uh-huh. No, pero esta para ir yo al trabajo. Sí, de repente se dan vueltas, Juan. De repente se dan vueltas. Sí, no sabes por qué es misterioso. De repente se dan vueltas. Un abrazo, Juan. Digamos todo. Un abrazo, hermano, gracias. Ante caso. El abrazo a Juancito Menujín, que está escuchando. Uh-huh. Gordísimo, con chorizo. Juan tiene una mujer divina. Divina, viste, te parece cuando estás afuera. Por supuesto. Si convivís con ella, claro. No sé cómo será. Y tiene dos hijas, Juan. Dos hijas hermosas también. Pero es un gordísimo con chorizo, Juan Menujín, que estamos ansiosos para que nos toque una escena juntos en Solamente Vos. No se analiza con vos. Todavía no. Hoy en realidad viene... Bueno, no importa. Ahora entiendo por qué está talentoso. ¿Eh? Ahora entiendo el talento. Ensaya. Si voy a ensayar, me pongo cualquier cosa. Tap, clown. Eso. Raro el último gordo, ¿eh? Raro el último gordo, con reclamos femeninos casi. Creo que les quiero robar el lugar a Marto. Que lo dejen participar, yo entiendo lo que pide. No, dejate de hinchar. ¿Para qué? Vos te casás. Si yo me llegara a casar, le digo a Dalia, tomá la llave del salón, hacé lo que quieras. Está bien, te invito a esta gente, le digo nada más. Totalmente. Esto quiero que estén adentro. Decime qué querés que me ponga, decime esto. Totalmente de acuerdo, sí. Pero entiendo al tipo que se queda allá, afuera de todo totalmente. Entendé esto. ¿Qué crees? Sebastián, en el subtexto dijo más todavía. Dijo, yo quiero que estén adentro, ni que los alimentes, ni que los trates bien. Estos son amigos que tienen que entrar. Claro, cuando suenen los decadentes me quiero abrazar con ellos, nada más. Pero si le das todo en bandeja, igual te va a retrucar algo. Bueno, y por eso, pero no hago nada. Bueno. Oh, chicos, bueno. Igual hoy nos vamos a comer. Eso sigue en pie, ¿no? Sí, yo quería aprovechar, porque claro, hoy dije voy a hacer pizza a la parrilla. Hoy es el día. Hoy pizza a la parrilla. ¿En tu casa? Último testimonio, 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? Los estoy escuchando bochas últimamente. Me Juli. Llamo Miriam. Ya fue, Juli, ya fue este chiste. ¿Es Juli? Y tengo 43 años, tengo 72 de preso y... No van los números, Juli. Bueno. Hablamos después, Julita. Yo, Pablito, iba a llevar tomate seco. Para el pizza, Seba no come igual. Sí, sabes que me parece un medio. Para hacemos margarito, no muestra. Bancame un cachito. Sí, un amigo, hacemos un truco después. Sí, dale, ahora, cerveza nos llevamos. Seis o somos siete con Nacho y Jason. Cualquier amigo me cabe bien. Y hacemos una. Llevamos la imperial de acá. Para, que me suena. Dale. Bancá que me suena. Hola. Dalita. Escúchame, hacemos un torneo. Pica, pica, me echa la pelota. Está bien. ¿Porguito o porguito? Ah. No. Ah, pagamos la cena. Paga sí. La cena del grupo. Sí, se va. ¿Pasamos lo del truco para la semana que viene? Pues la cena sí, no jugamos al truco, pero somos ocho con vos, se va. La cena. ¿Qué es? Ah. No, porque hay una zapatilla de Fede que no encuentra. Que me pueden ayudar a buscarla. ¿Mañana te si esos dos boludos te pueden ayudar a buscarla. ¿A quién? ¿Qué tengo que ver yo con la zapatilla de Fede? No. Es culpa tuya, se perdió por tu culpa. Hoy cenamos. Sí. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Te digo, ¿qué tienen en común estas marcas? Levi's, Aguada, Tommy, De La Hostia, Ben Simón. ¿Sabés qué tienen en común todas estas marcas? Todas estas y muchas más tienen descuentos espectaculares los viernes en ICBC, hasta un 25% de ahorro con tarjetas de débito y crédito. Y por si fuera poco, este viernes 7, un 40% de ahorro más 3 cuotas sin interés en Tucci. El slogan de ICBC es: el futuro nos inspira. Bueno, parece que ya se están inspirando desde ahora, Sebastián. Tremendo, tremendo. Las repercusiones por Gordos con Chorizo. Oh. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche, 18:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hoy Hoy, en Metro y Medio, la canción de Dios no la canta Julio de Agosto. ¿Quién? Hoy la canción de Dios la cantan los integrantes del musical del año. Queda muy Susana Jiménez el musical del año. Pero bueno, en un ratito en Metro y Medio vamos a vivir un momento muy, pero muy especial. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Julia Senko. Hola, te supe la canción solo por cantar en Metro y Medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Hola, soy Julia Senko. Metro y Medio. Metro. Decisión. Decisión. Intención. Decisión. Decisiones. Intención. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. El señor Guillermo Esteban Coppola, Guillote, gracias por venir. A vos, por invitarme. ¿En qué momento te diste cuenta? Me quedé sin un peso. No, empezaron a llegar cosas que tenían que llegar, que yo tendría que haber. Lógico. De gasto de acá, gasto sí, de allá. Nosotros incendiamos una casa en Barrio Parque. Esa fue mundial. Y bueno, y dos mirá, palos salió esa casa, ¿no es que? Dos palos. Y bueno, si es lo que vale. ¿Sabés que inspiró una serie de televisión? No, ¿cómo no? Roland. Oh, Diego, de fiesta en Barrio sí, Parque. Sí, total, cohete, cañita voladora. Este, venían amigas y amigos. Los amigos con taco, por ahí te aparecía alguno confundido. No hacíamos nosotros distinción de raza, ni de religiones, ni de sexo, ni de color. Esto es lo importante, es la vida. Golpeo, uno de los chicos se murió. ¿Cuidando? A Diego, tenía esa atención, Diego en su cuarto. Hostia, Marianito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Hay humo, sale humo el cuarto de Diego. No, si hace un rato fui y le llevé una gaseosa. Sale, llama, pelera, no era Diego. ¡Negro! Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes. De 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la comida está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Hoy en Agrupate podés disfrutar de un 2x1 en el combo Whopper Junior de Burger King. Entra en www.agrupate.com y aprovecha esta gran propuesta de Burger King y Agrupate. Con Quiero, disfrutá de todos los beneficios para este Día del Padre. Tenés que estar bien atento. Todos los días hay un solo por hoy distinto. ¿Qué estás esperando? Inscribite ya ingresando en quiero.com.ar y consultá el solo por hoy. Banco Galicia. Cada día más. Términos y condiciones en quiero.com.ar. Ahora, por tan solo 27 pesos mensuales, con los nuevos seguros de la caja, cuidas tu celular, tu cámara de fotos y tu reproductor de música. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de protección móvil de la caja. Disfruta la verdadera tranquilidad, estés donde estés. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Firre 957 CABA, CUIT 30 66 32 05 62 1. Más seguridad en Morón. Más cámaras y alarmas, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana. Más iluminación en la vía pública. Más espacios recuperados. Trabajamos por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Municipio de Morón. Las manos de los chicos vamos a lavar, todos los deditos se quieren mojar, con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Chicas, salió Susana. Especial belleza. Mostrá las uñas. Lo último en diseños para tus manos. La moda que viene. Animate a la mezcla de texturas y colores. Chao estrés. Ejercicios de yoga para dejar atrás las tensiones del día. Y como siempre, cocina, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. ¿Hay onda en la luna? Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovechá estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde 253 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Miami, 4 estrellas, desde 269 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Nueva York, 3 estrellas, desde 289 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. 6 horas para disfrutar de esa fiesta de facultad que te llevó 480 horas organizar, no cabe duda. Tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Sedal Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Sedal Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Ah, esto es lo que yo llamo buena vida. Estar en ojotas, calzoncillos y escuchando Metro y Medio. Ah, ¿por qué pone esa cara? No sea puritano. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Suélteme, agente. Usted no tiene derechos. Los derechos los tengo yo. No pienso vestirme. Vamos, suélteme. No se puede reprimir al pueblo siempre. Somos víctimas de este tipo de trato. Señoras y señores, para la canción de Dios nos vamos a dar un tremendo lujo hoy porque hemos invitado a integrantes de la obra Casi Normales. Iba a decir un musical, sí. Es un musical pero es una obra de texto también. ¿Se puede considerar así o no? Sí, buenas tardes, chicos. Claro que sí. Teatro musical. Sí, vos no me hables tan canchera porque tenés 17 años. Mira, y me da bronca que cantes así, si que se sabía, sea segura. No venía. Yo sabía que tenías 17 años, no te invitaba. ¿En qué año naciste, irrespetuosa? En 1996. No, en el 96. No, no vayamos a la mierda. No, yo tenía 3 años, boludo. El Mundial 90 ni lo vio. No vio el 94. No vio, me cortaron las piernas. No, es verdad. A veces hablamos de determinadas cosas y se queda así como mirando, ¿no? Decimos, te vamos a explicar. Claro. Había un país. Había un espanto igual ahí. Sí, es verdad. Manuela del Campo, ¿a quién aplaudimos? 17 años. Actriz, cantante, todo eso. Sí. Ex-adolescente. Ex-adolescente. Sí, claro. ¿Y cómo fue que llegaste hasta acá? Y estudié mucho, siempre me interesó mucho. Vengo haciendo canto desde que tengo 5, más o menos. ¿Con quién? Con profesores, pero en verdad mi familia siempre cantó. Y nada, y después empecé comedia musical y... ¿Con quién? ¿Me vas a decir un nombre o me vas a decir? No, empecé... no, hice en varios lugares, pero en el último lugar que hice fue en Antropos, que estaba buenísimo, muy bueno, me divertía mucho. Y nada, y después teatro. Muy bien, es Manuela del Campo, que forma parte de Casi Normales. Presentamos a Matías Mayer también. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¿En qué año naciste vos? Danos una... ¿Cómo? ¿En qué año naciste vos? Yo nací en el 90, no llegué a ver el mundial. ¡Qué boludo! Igual que un poco pensé que nació en el 90 y quiero cortar los palos. No, y sí, es para cagarlos a trompadas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Matías? Bien, vale. ¿Y cómo no vas a estar bien? Sí, claro. ¿Qué vas a hacer? Naciste hace media hora. Hace un ratito naciste. ¿Cuántos kilómetros tenés? Sí, nada, bueno. Así somos los grandes. Sí, ¿qué es de tu vida, Matías? ¿Qué es de mi vida? Estoy ahora grabando una tira. ¿Cuál? Señales, una nueva tira que se va a estrenar en breve, no se sabe bien la fecha, pero con Yair Dori. Así que con eso, con la obra a la noche, a full. Bien, y también has estudiado en tu vida. Estudié, sí, estudié teatro. ¿Con quién? Martín Blanco, ahora con el señor Nano Sisol. Nano Sisol, director de Wainwright y Los Frustrados. ¿En serio? Sí. Muy bien. Y canto también mucho. Ajá. Marcelo Velasco con Sebastián Mazzoni, Florencia Delía, varios. Con varios, muy bien. Y por último presentamos a una voz muy conocida, es el señor Mariano Chiesa. ¡Bravo! El aplauso para Mariano. ¿Qué importa el año en que naciste? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué le voy a decir? Si ¿qué me importa? Amargo, ¿no? Bien, a Mariano muchos lo conocen, muchos, muchos adultos y muchos adultos con hijos también, que lo vemos aquí, ¿sabes? Y después aquellos que tal vez no lo conocen de nombre, tienen que saber que la voz de Mariano está por todos lados. Sí, si no lo conocen, lo conocen. Lo escucharon, sí, lo escucharon porque hace 85 voces. Por ejemplo, nos va a hacer tres voces ahora, por ejemplo. No, no, yo lo juego. Ahora, si no, no es por guita, no las haces. No, no, no, si pero no es como cuando llegas a un lugar y la gente está esperando que vos cuentes un chiste. Y me pasa todo el tiempo, claro, por eso te pido eso. Yo lo cuento. Entra un gallego, una farmacia. ¿Qué dice? Acá está. Bueno, casi normales, chicos. Sí, me han hablado maravillas de la obra. Gente que respeto y que quiero, me habló muy bien. Y sé que están de miércoles a domingos, esta es la última semana. Correcto. Última semana. Miércoles a sábado a las 9 y el domingo a las 8 de la noche en el Teatro El Nacional, Corrientes 968. Así es. Siempre paso y veo sus caritas dibujadas ahí, muy tiernas. Nosotros cuando nos vamos del teatro vemos las tuyas. Ah, sí. Vemos tus afiches ahí en el Maipo. Qué lindo, bueno. Los artistas. Porque ese es el lugar para doblar, ¿viste? Que es la mano. Sí, es Esmeralda. Claro, Esmeralda, y doblamos por Esmeralda. El que más vale. ¿A dónde dejan el auto ustedes? Y enfrente del Nacional. Enfrente. Ah, claro. Y nos queda más cómodo. Vos lo dejas al lado del teatro. Pegadito al Maipo, claro. Sí. Claro, además lo tiro ahí, lo dejo. Claro. Lo dejo y ya. Ah, bueno. ¿Vos no manejás? No, yo no manejo. Ah, pero está a punto de sacar faltaba. Registro, ¿no? Sí, ya ahora terminamos casi normales y saco registro. Así bien. Que estoy muy contenta. Hacer eso, yo ¿no? también. Ay, qué mal. No, no, digo, gente no, atenta. Ya estoy manejando re bien, así que. Muy bien, Manuel. Bueno, háblenme un poco de Casi Normales. ¿De qué se trata Casi Normales? Casi Normales es la historia de una familia compuesta por mamá, papá, hijo, hija, que, bueno, a partir de un hecho un tanto complicado que le ocurre a la familia, la madre empieza a desarrollar bipolaridad, esquizofrenia, la van tratando durante 17 años con diferentes terapias, con diferentes tipos de medicaciones, y bueno, finalmente llega a las manos de un, habiendo probado todo, a las manos de un psiquiatra, que es el papel que protagonizo yo. Uh-huh. Y que bueno, empieza a probar. Tal vez es paciente de psiquiatra, te tocó estar del otro lado. Bien, exactamente, bien, bien. Exactamente. Sí. Y bueno, y es una historia bastante interesante porque la gente cuando viene a ver Casi Normales se encuentra con un musical, pero es más una obra de texto cantada que un musical, ¿no? Viste que la gente tiene como el preconcepto de que el musical vas a ver chicos haciendo coreografías por todos lados y cantando canciones felices, si se quiere. Bueno, y esto es una historia dramática, es una obra bueno, que se viene desarrollando en Broadway hace ya varios años. El nombre real es Next to Normal. Recibió un premio Tony, sí. Un premio Pulitzer también. Y bueno, nada, es un placer poder estar haciéndola acá y la gente sale bastante conmocionada y por otro lado identificada. Sí, porque además de estos elogios que recibí de ustedes, digamos, también fue mucha gente, amigos, conocidos, que no son muy amigos de los musicales y me dicen, no tiene nada que ver con el musical clásico. Sí, hay clásico. Gente que dice que se olvidan que hay gente cantando. Sí. Bueno, esos son como raros. Que ya te metes se olvidan eso, van medio fumados. La música ayuda. Es buenísima la música que hay. Hay siete músicos en vivo. Sí. Ajá. Y no es esta cosa de. No es eso. No, no, no. Es completamente diferente la historia. Bueno, y Natalie también está en un momento que es el papel de Manuel del Campo, donde no se siente muy comprendida por su familia también. Está como un poco dejada de lado por algo que ocurrió en esa familia. Y empieza a tener relación con un chico que tiene. Sigue como su. Sigue Fernando Dente. Enrique. Sí, que es como un rescate, ¿no? Que le ayuda a Natalie a poder convivir con todo eso. Como que el amor la salva. ¿Y quién las dirigió? El Indio Romero. Luis Romero. Gran director. Sí, genio. Yo creo que la clave de lo que ocurrió también arriba del escenario fue la dirección del Indio Romero, ¿no? Porque es un director de teatro, de texto, de muchos años. Claro. Y el tipo nos iba diciendo, no, por acá, por acá, por acá. E inclusive nos animaba a sacrificar notas musicales para ponerle más sentimiento, sí, y eso que a veces no, no se hace. Así que está che, bueno. Y ahora terminan esta semana, les fue sí, espectacular, cuatro temporadas. ¿Y qué sensación tienen? ¿Tienen sensación un poco de alivio, que van a poder descansar los fines de semana? ¿Sensación de nostalgia? ¿Todo junto? ¿Para llorar? ¿Cómo viene? A mí me pasa que los miércoles que digo, güey, función, como que estoy contenta, ¿viste? Sí. Los domingos termino recansada y digo, bueno, estaría bueno una semana así. 17 años. ¿Viste cómo habla? Con una niña de 17, está buenísimo. ¿Vas al colegio todavía o no? Sí, sí, voy al colegio. Ahora, vamos a resaltar algo. Manuela del Campo se levanta. ¿A qué hora, Manuela? A las 6:30. Claro, sí. 6:30. Va al colegio. Hace todas las actividades del colegio, hace la tarea, estudia para los parciales y a la noche va a hacer función. Y sale de hacer función, entre que come y todo, se termina acostando a las 3 de la mañana o a las 2:30 y a las 6 está arriba. Recupero los domingos. Los domingos no hago nada con nadie. No, pero tenés función a la noche. Claro, sí, claro. Bueno, a la noche tengo función, pero en el día no haces nada, tenés función a la noche. Me parece poco. Claro. Sí. Bueno, pero seguramente a más esto, montón, claro, sí, claro. La energía de la juventud. Claro, no, y la me toca aprovechar. La sensación es un poco como de angustia, y nos pasó ya de haber terminado otras temporadas, y es medio raro, ¿no? Porque si no te comunicas con tus compañeros... Sería como un vacío. Sí, pero es más que lo del vacío, es como una sensación de decir, che, me siento mal. Che, me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Qué está pasando? Y de golpe te encontrás que Alejandro Packer, que también es otro de los protagonistas, sí, Alejandra Parlusky, que vas hablando y dicen, no, sí, yo me siento medio raro. O el tema del reloj. El otro día yo, por una cuestión técnica, no se pudo hacer función, y a las 9 de la noche estaba cenando. Es rarísimo. Nunca se decía, pero te pasó, sí, bueno, a vos te pasó. A mí me pasó porque no, ¿no? sé qué hacer, estoy como en mi casa en el sillón. No, yo no podía creer a las 10 menos cuarto había terminado de comer y estaba tirado tipo gorda, ¿no? Con helado. Y ves que hay gente en la calle, pero literal, estaba como una gorda con helado. Sí, nosotros con las funciones perdimos todo tipo de vida nocturna. Yo no salgo es imposible. 8 semanas. Bueno, no es nada. Yo tengo 5 años que no salgo. ¿Cómo te cambió la vida, Wayne Reich, no? Con los dos nenes. Por eso, era una locura. Claro, sí. No, pero a mí me cambió eso. Con cómicos siempre hacíamos trasnoche. Y ahora hago noche. Entonces, cuando salgo, hay vida todavía en la calle. ¿Viste? Y en 5 años está haciendo la tarde. Sí. A las 7 de la tarde. Estás haciendo un infantil. Me sumo a vos. Te escribo un infantil, lo hacemos juntos. Bien, bueno. Casi normales, entonces, chicos, no se lo pierdan. Teatro Nacional, Corrientes al 900, de mano derecha, de miércoles a sábados a las 9 de la noche, el domingo a las 8. Y hoy vinieron a regalarnos la canción de Dios. Ellos van a cantar la canción de Dios. Antes me gustaría preguntarle a cada uno de los tres, ¿qué musical falta? Si es que falta hacer un musical. ¿De qué estaría bueno hacer un musical? No sé. Si es que lo tienen pensado, si no lo hablamos otro día. Sí. Para mí hay que hacer un musical de la radio. De la radio. ¿No? Un día de radio... musicalizada. Musical. Ahí claro. está. Con Nini Marshall, ¿no? Claro. Sí, falleció, ¿eh? No, ya sé, pero no convocarlo. ¿Ahora murió? Sí, después te pero después está te mejor. ¿Serio? Después te cuento, sí. Felipe, no es el zorro, y Felipe Iglesias, el zorro también. Después se la murió. Se va a poner mal acá. Matías, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, nada. Bueno. Claro, son adolescentes, están en cualquiera, están en... No, pero ¿musical de quién, decís vos, que faltaría hacer? Y... hay para pensar un buen rato, no sé. Te metí en un quilombo. Pero sí, la verdad. Le cagaste la... ¿Anula? De Atlanta, uno de Atlanta. Ay, no me hagas esta pregunta. Bueno, no sé. Sí, perdón. Sí, no, es una pregunta complicadísima. Bueno, chicos. Pará, ¿qué musical crees que falta? No, yo no tengo idea. Yo de musical, nada, ustedes son los musicales. Para mí tendría que venir el musical de La Gorda con Helado y El Gordo con Chorizo. Sería excelente. Claro, eso. Sí. Para mí sería un exitazo. Pimpinela, claro. Mira, Mónica está mirando de atrás y dijo, no es mala. Oh, Pimpinela. No es mala. Julieta canta bien. Muy bien. Julieta canta bien. ¿Quién sería protagonista para ese? ¿Quién yo no canto bien. No, ellos dos. No, pero yo no puedo cantar nada. Pero igual. En cómico cantabas. Pero sabes. Te pongo una pista, ¿no? Pero sí, en este país. La gente es sorda. Hace sí, bien. La gente es sorda. La gente es sí. Bueno, chicos, apago la luz y es todo de ustedes. Bien. Ya. Contale tres, ¿qué es? Al final. Me quedo porque sigue el metro y medio una hora más. No voy al analista, no insistas, me quedo acá. Mamá, ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traerme un café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Métele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no pienso perderla por dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la reconciliación. Todo se hace metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Hola Dios. Hola Dios, ¿estás ahí? Bueno, espero que sí. ¿Vos sos normal Dios? O casi casi. Anda a verlo si podés. Te mando un abrazo y hasta mañana. Minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos a Sergio Levín esperando hace 15 horas. Levín ya se viene de un momento a otro. Está Alejandro Berkovich con su columna Económica Política y obviamente para hablar de Pablo Mouche, sí. Porque ahora hay que opinar sobre Mouche, sí. Tenemos que hacer debates sobre Mouche, sí. A las 8 y cuarto de la noche en la Argentina, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. David Bowie con Héroes en Metro Metro. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Metro y medio.

Roberto, ¿el envío va para Salta o San Juan? Roberto, se acabó el toner de la impresora. ¿Compramos dos? Roberto, me queda una semana de vacaciones. ¿Me la tomo en mayo o en junio? Roberto, llegó el escritorio nuevo. Lo ponemos contra la pared o debajo de la ventana. Roberto, ¿vas a comer? Si te sumas, pedimos pizza. En tu pyme, todas las decisiones pasan por vos. Tomá la más importante. El crédito que necesitas está en el Banco Ciudad, el mejor crédito del mercado para que tu pyme crezca. Para más información, acércate a nuestras sucursales. Comunicate al 0822 20400 o entra en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones por el país. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel Bariloche, 3 estrellas, desde 104 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú, 3 estrellas, desde 185 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 4 estrellas, desde 217 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Dadman presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este día del padre, tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Dadman. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Dadman, junto a la potencia de los Pumas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Wars the Phone in West in Vernon. Hola, soy Surya. No sé si ustedes me escucharon alguna vez, pero me encantó lo que hicieron. En serio, me encantó. Estábamos así hablando con mi mamá y lo escuché y dije ¡guau! Sos muy genia, Surya. Sos muy genia, Surya. Recién pasaron los chicos de Casi Normales. Excelente. Yo también, versión. Acá afuera dice ¡nah! Sí, es verdad, Berco hizo así. Bueno, queremos contarte, Berco, a vos y a la audiencia, sí, que el viernes, Metro y Medio, desde el Monumental, desde la cancha de River, vamos a estar el viernes transmitiendo Argentina-Colombia. La Argentina de Messi, de Pachorra Sabela, contra la Colombia de José Pekerman y Radamel Falcao. ¿Y el relato y el comentario? El relato de Sebastián Weinreich, el comentario de Julieta Pink. ¿Campo de juego? La locución comercial de Pablo Daniel Fábregas. Para el campo de juego quisimos contratar a Ángela Lerena. No, Martín, sí, Reich. Pero se va de viaje ese día. Ese día se va de viaje Martín. Se va de viaje Martín Reich. Bueno, y no le toques el tema. Te no le toques, pero no le toques le el tema. ¿Qué te puedo cobrar? No, no, Ángela me parece no está, no entra en nuestro presupuesto. No, no entra. Okay, no nos alcanza. Bueno. Bien. Contanos, Berco. Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que me pediste la semana pasada. Primero que nada, te mando los saludos de Marito, ¿eh? Sí, Marito, el mandó estos chocolates. El kiosquero de Berco. De Almagro, sí. Marito Almagro, que nos mandó unos chocolates. ¿En qué esquina está? En Don Bosco de Castro Barros. Don Bosco de Castro Barros, cerca del Cosal. En el Bercódromo. Muy bien. Don Bosco de Castro... Ah, pará, te tengo que contar algo primero yo. A ver. Don Bosco de Castro Barros, si van de parte de Metro y Medio, él les va a decir... ah, mira qué bien. Yo también lo escucho. Eso. El sábado... post función, yo estaba comiendo en un restaurante. Ah, sí, me y un señor se me acerca, me dice, soy el papá de Alejandro. ¿Qué Alejandro dijiste vos, Marley? Yo dije, ¿qué ¿Hueve? Alejandro? Berkovich. ¿Y se parece? No. No, no sé. Y nos confundimos en un saludo muy afectuoso. Sí. Después saludé a la madre de Berco. Ah. Charlé un ratito con ellos, así que... ¿Felicitaste por el hijo, obviamente? No, por suerte no, estaba no, con no. la titular, ¿no? Porque imagínate. Claro, qué incomodidad, ¿no? La situación. Yo supuse que era tu madre. ¿Qué no, sé no, no, era. No se hubiera presentado. Claro, no claro. Era un lugar muy populoso también. Exacto. Así que, bueno, un gusto eso. Conocer a tus papás. Sí, un genio. Salvo por la pelada que amenaza con heredarme. Me llamó la atención lo calvo, sí. La calvicie de tu padre. Departamento, tajo. Mejor. Bueno, Berco querido. Bien, la semana pasada me pediste que hablemos de las cajas de seguridad. Sí. Objeto de estas cadenas de mails, de Facebook, de todas las que siempre dicen, ahora van a abrir las cajas de seguridad, van a escanearlas y van a encontrar todo lo que tengas adentro y te lo van a sacar. Bueno, algunos datos sobre las cajas de seguridad sueltos te traje. Primero, eso no ocurrió nunca, lo del escaneo o revisión de las cajas de seguridad contra la voluntad de los usuarios. Segundo, Argentina es un país especialmente enloquecido por las cajas de seguridad. No es un invento argentino la caja de seguridad de banco, la caja de seguridad que en general está dentro de la bóveda del banco, no en el tesoro principal, pero sí en una bóveda a la cual tenés que transponer varias puertas blindadas para llegar. Pero es el país, uno de los países del mundo que más cajas de seguridad tiene por habitante. Tiene Argentina una caja de seguridad cada 81 habitantes. Mirá qué loco. Y en Uruguay, donde hay un montón de bancos, donde hay muchos ahorros de argentinos, de brasileños y de otra gente que no le gusta pagar impuestos en toda América Latina, también se usa mucho la caja de seguridad y, sin embargo, tienen la mitad en proporción a sus habitantes. Tienen una cada 161 habitantes. En Brasil, por ejemplo, casi no existen. Las tienen algunas joyerías, algunos bancos especializados. ¿Y dónde guarda la plata la gente? En los bancos, pero no en una caja. Una caja de seguridad, claro, caja de ahorro. Claro, en cuentas corriente. No usan dólares, no usan caja de seguridad. Bueno, que los brasileños son más felices, no hay duda. Sí, ahí tenés. Alegría sobre Brasil. Bueno, lo que ocurre con Brasil es que, claro, no le desconfían al banco como le desconfía al argentino por las sucesivas confiscaciones. Bonex, Corralito, anteriormente otras en los 60, en los 40. La verdad que eso es algo que insoslayablemente lleva a que la gente vaya a la caja de seguridad. Pero la caja de seguridad te resguarda de todas maneras si hay un corralito. Vos vas. Y sí, porque nadie te la abre. Es independiente. Claro, por eso la gente que sacó durante todo 2001 los dólares, los colocó en caja de seguridad y ganó. Y lo mismo antes de del control de cambios, ahora los que compraron dólares durante todo 2011, en gran medida lo pusieron en las cajas de seguridad. Y por eso el miedo de que las abran, de que las escaneen. Sí. Estuve consultando analistas de seguridad, especialistas en hacerlas, las bóvedas y las cajas, y lo que dicen es que las cajas que están dentro de la pared, amuradas a la pared en los bancos, son imposibles de escanear, porque tienen en derredor suyo una capa de hormigón y de metal que hace imposible cualquier tipo de escaneo. Dice hormigón, metal, la fábrica se le hace agua a la boca. No le digas que no comió todavía, no le digas esas cosas. Bueno, pero hay otros bancos que hicieron ahora unos cofres móviles, porque es tanta la demanda de caja de seguridad, la gente quiere, hay listas de espera de más de 2 meses, a pesar de que valen 2.5 lucas por año, 3 lucas según el barrio donde la alquiles. Hay mucha gente que las quiere, entonces algunos bancos dijeron, bueno, ¿por qué no hacer unas móviles dentro del mismo tesoro, dentro de la misma bóveda, una caja móvil con rueditas que le dé la misma seguridad al cliente y que a nosotros nos quepa sin tener que amurar otras? Esas sí se pueden escanear porque son metal, no tienen el hormigón alrededor, pero la verdad que sería muy raro y es algo inusual. Porque además son la minoría, claro, no se van a poner. Claro, pero la realidad de las cajas de seguridad es siempre muy turbia, muy oscura. Cuando fue el choreo al banco de Acasuso, el banco Río de Acasuso, hace como 6-7 años, en su momento la policía empezó a perseguir. ¿Se acuerdan la fuga espectacular del jet ski por el caño? Espectacular. Que salió al río, una cosa de película. Y cuando los encontraron los tipos... Salud, Julieta. Gracias, chicos, perdón. Encontraron que... Salud. Encontraron que había... ellos tenían no solamente unos 2 millones de dólares encima, sino también unos 6 kilos de joyas. Que nadie, ¿encontraron ahí? Que nadie había denunciado. Porque cuando fue el choreo... Claro, cuando denunciabas te preguntaban. Claro, cuando fue el choreo la gente dijo, mira, yo tenía esta caja, bueno, tenía esta cantidad de plata, claro. Muy difícil comprobar eso. Momento muy incómodo, primero porque es muy difícil comprobar, porque los bancos sobre la caja de seguridad tienen un seguro con un tope máximo, porque te reconocen eso y nada más. En una caja mediana entran 200.000 dólares, más o menos, en una chiquita un poco menos, pero el seguro no llega a cubrir eso. Pero lo curioso es que hay gente que tenía cosas de más valor y no las declaraba. Porque claro, si la declarás, se empiezan a enterar los señores de la VIP que lo tenés ahí. Así que eso sobre la caja de seguridad y, por supuesto, las preguntas que me quieran hacer. Uh-huh. ¿Y cómo es la caja de seguridad en lo habitual? Vos llegás, te dan una llave, te acompaña alguien. Vos tenés una llave vos siempre. Y el empleado del banco de la bóveda tiene otra llave. Entonces vos entrás y a lo Maxwell Smart... Ya me da claustrofobia, no podría tener porque no podría llegar. Sí, suelen ser en quinto subsuelo, cuarto subsuelo. Oh. Sí, y ahí colocas la llave al mismo tiempo con el empleado, la giran los dos en el mismo sentido y ahí se abre. Se abre una especie de puertita, se saca un cajón de metal de adentro que se abre con una tapa hacia arriba. Eso estoy hablando de la estándar. Sí. ¿No? Y de ahí accedes, te dan un cuartito, tipo un probador, donde vos entras con la caja de seguridad para que no lo vea ni el empleado. Sí. Te quedas encerrado ahí. Sacas la guita ahí, ponés, cambiás, lo que sea. Hay mucha gente que no tiene guita, tiene documentos, cosas de valor afectivo. Y por eso también lo difícil cuando hay un afano, ¿no? Bien, ¿se estatiza el tren de la costa? Sí. ¿Es noticia de último momento? Es noticia del día. La verdad que, a ver, es muy incierto lo que el gobierno está planeando para los próximos meses con el tren. con el tren en general. Vos sabés que los 5 ramales más populosos de acá de Capital y del Conurbano son administrados por 2 de los 2 últimos concesionarios que quedan. Cuando chocó el tren en 11, hace un año y pico, echaron a Sirigliano, un par de meses después, que manejaba el Mitre y el Sarmiento. TVA. Sí. Antes habían echado a Taselli, que manejaba el Roca. ¿Se acuerdan que la gente lo incendió porque no venía nunca? Bueno, a principios del kirchnerismo le retiraron la concesión a Taselli. Entonces, el Sarmiento, el Mitre, el San Martín y el Roca son administrados por los 2 últimos que quedan, que son Rollo, el concesionario del subte, de Metrovías, y Romero, EMEPA, que es el concesionario de Ferrovías. Que ellos tienen respectivamente cada uno una línea, pero además de eso, juntos manejan todas las demás. Entonces, esas concesiones hoy no se tocaron, pero el gobierno sigue estudiando rescindírselas. ¿Por qué? Porque el ritmo de las obras que se vienen haciendo desde la tragedia de 11, antes nadie le preocupaba, antes nadie le preocupaba, esa es la pura verdad, ni a las empresas ni al gobierno. Desde que empezó la demanda social por viajar mejor en el transporte público, el gobierno tomó cartas en el asunto, vio que tenía un impacto político y empezó con obras. Hay obras realmente importantes. Sí, igual vos decís la demanda social, Berco, pero las veces que se hacen esas marchas contra el gobierno, legítimas, pocas veces está entre los temas más importantes o más destacados, por ejemplo, los medios de transporte. Sí. Es curioso. Sí. En los carteles no está. Uno no sabe qué mueve a cada uno a ir a protestar, claro, ¿no? A mí, la verdad que cada vez que alguien habla del transporte, me resulta muy insultante cotidianamente viajar en el transporte público. Sí. Yo lo uso todo el tiempo. Claro. Y es una... Todo el tiempo te sentís humillado. La verdad es esa, humillado. En un tren que anda más lento que una bicicleta, que además ahora empeoró con las obras, porque las obras... Sí, hacen que vaya más despacito todavía. Claro, tiene que aminorar en las partes de las vías nuevas, los tramos donde hay obreros, que se corran, que yo... Bueno, las frecuencias son malísimas. Y no han mejorado en este último año. Entonces, el malestar empezó hace 2 meses, cuando se empezó a acercar la elección, se empezó a mostrar el malestar que hay entre el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y estos 2 concesionarios últimos que quedan. Pero además, cuando se hizo cargo Randazzo, digamos que no se le puede echar la culpa por lo anterior, pero bueno, sí, es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno, sí. Pero lo que está diciendo el gobierno, como no se había hecho cargo antes, como está reconociendo una falencia enorme. Enorme, sí. Que hasta el momento no habían hecho nada, en realidad. Sí, sí, y además una chorrera de guita que va en forma de subsidios. Para darte una idea, en promedio son 13 pesos por pasajero transportado que pone el Estado en las líneas en promedio. O sea, un montón de guita. Uno no paga, en el Mitre, en el Sarmiento no se paga, porque ya la verdad que la gente no paga absolutamente nadie. Pero en el Urquiza pagan, en el Roca pagan, en el San Martín pagan poquísimo. 1.50, 1.80, 2.10, según las estaciones que vaya, y el Estado pone otros 13 encima de eso. Lo que hoy se anunció no afecta a estas 5 grandes concesiones, a las más populosas que traen todos los días gente del conurbano, pero sí afecta a la segunda línea de carga más importante, que es la que administraba la brasileña ALL, una que va a Mendoza, de carga que va a Mendoza y también por la Mesopotamia, y al Tren de la Costa. Efectivamente, que es el que tenía hasta ahora Santiago Soldati, Comercial del Plata. Santiago Soldati es uno de los grandes de la patria contratista, digamos. Viene Soldati, Macri, Rollo, Pescarmona y para de contar, son esos los grandes. Y Soldati agarró el Tren de la Costa en los 90, invirtió como 400 millones de dólares que se los prestó el Banco Provincia y que no terminaron. ¿Cómo son esas charlas, Berco? De ser repagado. Llama Soldati al Banco Provincia, que era Solá en ese momento, Felipe Solá. Sí, sí. Ponele. O Dualde, mismo. O Dualde, tal vez. Sí. ¿Eduardo? Sí. ¿Qué tal, Santiago Soldati? Ah, ¿cómo andás? Bien, escúchame. ¿Viste lo del tren? Ah, sí. ¿Me prestás 400 palos? ¿Verdes o...? Verde, estamos hablando de 400 palos. Bueno, dale. ¿Cómo son esas charlas? Sí, ¿Cómo es? No, hay más toma y daca. No es solamente te pido un favor, porque a veces es bueno. Y para mí, ¿cuánto hay? ¿Yo qué gano con esto? Claro, en este caso... Bueno, ganás tener un tren bueno para el público. Bárbaro, sí. Bueno, en el caso del Tren de la Costa no ocurrió eso. Vos vas por las estaciones del Tren de la Costa y tiene todo el aspecto de un tren fantasma, de un pueblo fantasma, digamos. Locales vacíos, que no se alquilaron nunca, obra de infraestructura que no sirvió para nada, y es un tren que originariamente conectaba el Mitre, digamos, el que termina ahí en el puentecito sobre la avenida Maipú, después de la Quinta de Olivos, sí. Y que seguía para... Tigre. Para el lado de Pilar, para el lado, por el, al, digamos, paralelo a la costa, es como paralelo al Mitre Tigre, pero por el lado de la costa. Y tiene conexiones con el Delta incluso, sí, el tren de la costa. Así que, bueno, nada, hay, por supuesto, hay mucho trabajo que hacer porque no lo usa nadie el tren de la costa. Vale 16 pesos para extranjeros, 10 pesos para los locales, y de verdad transporta poquísima gente, muchísima menos gente que cuando empezó Soldati. Ahora, vos me decís, ¿qué sentís con el anuncio de hoy? ¿Qué te parece el anuncio de hoy para el sistema ferroviario? Tiene gusto a poco, tiene gusto a poco. Hoy hablaba, por ejemplo, con los familiares de la tragedia de Once, con un par de ellos, y incluso lo tuiteaba también Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini. Uh-huh. Es un chiste. Si no involucra al Sarmiento y al Mitre, que son hoy los dos ramales que peor andan, es una medida relativamente cosmética. ¿Que es difícil resolverlo? Te lo admito, es difícil resolverlo. Hay muy pocas empresas capaces de operar los trenes en Argentina. Pero con el costo que está teniendo para el Estado, la verdad que vale la pena pensar si un esquema estatal, como el de la mayoría de los trenes del mundo, que son estatales, no funcionaría mejor. Este tiene lo peor... ¿Vos decís que el Estado está preparado para manejar los trenes? Yo digo que no necesariamente lo haría peor, porque el prejuicio de que el Estado hace las cosas peor que los privados es algo de lo cual tenemos que despojarnos. Y la verdad que en este caso los privados demostraron que hicieron las cosas muy mal. Con el aval del Estado. Con el aval del Estado, que no los controló. Pero la verdad es que hicieron las cosas muy mal y embolsaron subsidios millonarios en todo este tiempo. Lo que dice el gobierno en su defensa, ¿qué es? Que no puede, por ejemplo, sacarle la fábrica de vagones a Sirigliano, que la sigue teniendo, y que las obras que está haciendo para el Sarmiento, el gobierno las hace en el taller de Sirigliano, que es el que chocó los trenes, que no se la puede sacar porque la justicia todavía no los encontró culpables. Y es cierto que la justicia todavía no los encontró culpables, pero cuando los encuentre... Ahí. Tiene que ser en el instante. Nos encontró ahí. Y adentro. Tiene que ser al instante. Mientras tanto, para el que todos los días lo sufre como los que lo sufrimos, que sepan que hasta febrero del año que viene no va a mejorar mucho la situación. ¿Y por qué sigue en febrero? Sea quien sea que lo administre, porque en febrero llegan todos los coches chinos nuevos. Y además se terminan las obras de las vías y toda la señalización. En ese momento van a poder cumplir, dicen, con una frecuencia del orden de los 15 minutos, 12 minutos en hora pico en los trenes estos más populosos, que hoy vienen cada 20, uh-huh, 25 o media hora, como pasó hoy a la mañana, por ejemplo. Alejandro Berkovich, el Metro y Medio, como todos los martes, saludos a Rolo. Gracias. Y a Lorena. Les doy. Bien, gracias, Berko. Despegar.com te conecta con... Un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Corrections and our direction, 'cause being strong

abriendo cada vez más sucursales y modernizando nuestro equipamiento para ofrecerte cada vez mejor servicio. Swiss Medical Medicina Privada, una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. La Nación Revista presenta el especial Hombres, una edición para anticiparse al Día del Padre. Desde el curso de preparto hasta los primeros días en casa, en una producción de moda imperdible. Además, propuestas de regalos para cada estilo de papá y una guía de compras con perfumes, relojes y tecno. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com, lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Pipi cucu. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Vitroman, el robot de LED original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en tu evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasaje por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos, solo en despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. En nuestra Facultad de Diseño y Comunicación, la creatividad no tiene límites. Universidad de Palermo. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Con 12 Wildlife, no es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Flaming West in Vermont. Señoras y señores, cuando faltan 12 minutos para las 9 de la noche, tenemos 15 grados y el placer de recibir a Sergio Levín, que viene con la educación vial, con los comentarios viales de cada martes. Querido Sergio, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches a ambos. Bienvenido. ¿Todo bien? Y acá estamos, preparados para escucharte. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos traes? Bueno, un par de anuncios. La semana pasada hemos hablado, hemos preguntado qué me parecía lo del proyecto de alcohol cero. Uh-huh. De hecho, estaba buenísimo y ahora también se sumó el ministro Randazzo, el viernes lo anunció, y es importante porque esto va a ser para rutas nacionales cuando salga. Sí. Y después los municipios se tienen que adherir, porque la ley, digamos, la agencia abarca lo que son rutas nacionales. Cuando salga la ley, se adhieren los municipios, creo que no va a haber problema para que se adhieran, y me parece que es una medida importante. ¿Y cuánto falta, decís? Y falta la voluntad política de los diputados cuando entre el proyecto, que ya tiene que entrar. ¿Y por qué los diputados votarían en contra, decís? Y qué sé yo, no lo sé. Pero no se votan todas las leyes. No, está bien, pero no hay demasiadas razones para no votarlo. Claro. No. Mira, hay muchos países que no tienen alcohol cero. Hay pocos países que tienen alcohol cero. Chile, Brasil, pero Estados Unidos. Pero Estados nosotros, Unidos, con las estadísticas que manejábamos, con los antecedentes, exacto, que tenemos, vamos. Me parece que no hay duda que lo tienen que votar. Pero después veremos qué diputados no votan, si votan a favor o en contra, y después preguntaremos por qué. Claro. Pero no hay motivo. Y el otro es que desde hace 20 días, y esto no fue muy anunciado, hay una radarización importante en la Panamericana, en todo el trayecto para Capital y para el norte, de radarización con el tema de la velocidad. O sea que las primeras dos semanas hubo cualquier cantidad de multas. Hoy hablaba con el encargado de los operativos y me dijo que ya la tercera semana la gente se empieza a cuidar. Uh-huh. Indefectiblemente, en eso voy a decir una frase que nunca se dijo: somos hijos del rigor. Eso sí. Pero viste, un poco más de control y la gente baja el pie del acelerador. Uh-huh. Te tocan el bolsillo. Te tocan el bolsillo. Y además están los carteles claro en Panamericana que te dicen a cuánto podés ir también. Claro, ahora lo que va a ver la gente es el auto de la agencia, celeste, que se divisa, y al lado va a haber un cinemómetro, como se le dice, que es para medir la velocidad de la gente. Pero necesitamos eso. Sí, obvio. Y en y no te digo solo en Panamericana, ojalá que lo puedan hacer en todas las rutas. Uh-huh. Y ya de acá a 2-3 semanas vamos a hablar un poco de las vacaciones que se vienen. Se vienen vacaciones de invierno, que... pocos se toman 15 días de vacaciones, pocos se toman vacaciones de invierno, pero hay gente que sale y son a veces vacaciones apuradas o cortas, ¿no? Sí, una semana, unos días. Entonces se apuran en el viaje. Claro, exactamente, tenemos que estar más tiempo. Claro, pero... tengo que disfrutar más. Entonces le pegan a 215, claro. Si llego no importa. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿saben de qué? De las cubiertas, de los neumáticos. Uh-huh. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Porque... los neumáticos es la principal causa, digamos, de falla cuando hay un siniestro vial en el auto. Supera todas juntas a las fallas de cuando fallan los frenos, las luces o la suspensión. Y lo que genera más problemas son los neumáticos. ¿Por qué? Porque no tenemos el neumático adecuado, porque no lo cuidamos, porque no lo ponemos a punto. Entonces traje algunas medidas, algo que hay que tener en cuenta para que todos cuidemos las cubiertas del auto, que me parece que es importante. Bien. Primero hay que ver que sí, nos dimos cuenta que la mayoría de las cubiertas actuales no tienen cámara. ¿Por qué no tienen cámara? El problema es que la cubierta con cámara, todos recordamos, se revientan al toque. Uh-huh. O sea, vos pinchás la cubierta, se te revienta la cubierta por la cámara. Lo que tiene las cubiertas sin cámara es que la rueda se va desinflando, entonces directamente es mucho menos riesgoso para un tema de un siniestro que venís a una velocidad elevada, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿cuál es el mantenimiento básico? Bueno, algo que no hacemos mucho, que es controlar la presión una o dos veces al mes como mínimo. La verdad, yo asumo que no lo hago. Uh-huh. Y se debe hacer con los neumáticos en frío, no después de andar un viaje de 50 kilómetros. Antes de arrancar hay que hacerlo. Exactamente. O te vas a la estación más cercana y le medís la presión. Porque aparte que una cubierta con una presión inexacta desgasta más, tiene mucho más chance de reventarse. Bueno, si esto es algo lógico, si ves que las cubiertas tienen rarezas, viste que a veces le ves el globito, el famoso globito, consultar urgente porque quiere decir que chocaste con algo y se puede llegar a reventar fácilmente. Y cada 5 años, por lo menos, hay que cambiar los neumáticos, aunque no los uses, y porque puede ser que no tengan el dibujo suficiente, porque las cubiertas, como nosotros, Eva... se desgastan. Y envejecen. Envejecen las cubiertas, Juli. Sí. Muy bien. De terror. Y para cuidarlo, bueno, circular a velocidad moderada, porque a mayor velocidad, mayor desgaste. Evitar subir a lugares peligrosos, viste, a veces uno que va a la cancha y estaciona en cualquier lado... plazoleta. No, más hoy como está la ciudad, que donde encontrás un lugar para estacionar lo tirás. Claro, exactamente. Sí. Capaz que hay un container. Ajá. Y te querés subir arriba del container. Bueno, la carga del auto, el mal estado de las calles o de las rutas, también hace que la cubierta se desgaste mucho más. ¿Qué es el balanceo? Porque hay que balancear y alinear, porque el balanceo es compensar el peso de la rueda después de colocarlo. Ajá. La rueda tiene distinto peso, vos al hacer el balanceo estás poniendo el peso equilibrado en las 4 cubiertas. Bien, ¿y rotarlas? Rotarlas cada tanto, y se dice que cuando cambiás 2 cubiertas tenés que tratar de rotarlas y ponerlas siempre la de menor desgaste adelante y la de mayor desgaste atrás. Ahora, algo que la verdad que se habla mucho, que es el aquaplaning, que tiene que ver con la cubierta. ¿Viste cuando hay un charco de agua en la calle por lluvia, que en algunos lugares se junta agua? Y cuando el ancho del charco de agua es más ancho que la cubierta del auto, cuando vos vas con el auto y patinás, ese es el famoso aquaplaning, que es muy riesgoso. Y hay ciertas cosas que hacemos en general que están porque mal. Porque nos gusta pasar y salpicar a los que están esperando el bondi. Además de eso, sí. Pero a veces queremos frenar. Ajá. Y cuando frenamos es un momento tétrico porque la cubierta gira, hace cualquier tipo de movimiento y tenemos posibilidad de hacer trompo. Las motos también pueden hacer aquaplaning, aunque son de una rueda mucho más finita. Y para evitarlo, lo más eficiente, obviamente, es revisar los neumáticos para evitar que no se encuentren desgastados. Obviamente reducir la velocidad, de eso ni creo que ni habría que decirlo. Conducir por los lugares de la calzada con menos acumulación de agua, evitando los charcos. Y en el caso de situación de que el aquaplaning sea inminente, o sea, ya lo vemos venir, hay que intentar que entre las cuatro ruedas del charco, o sea, manejar entre el lugar para no pasar por arriba, porque ahí se produce el momento donde podés hacer un trompo tranquilamente y chocás. Sí, igual en la ciudad hay que ir muy rápido para pasar, para hacer. Pero eso, ¿no? Te puede pasar a un 60 kilómetros por hora, Yo hablo a veces con los pibes y del cinturón de seguridad a 60 kilómetros por hora y me dicen, no, ¿para qué voy a usarlo acá si acá no pasa nada, es todo en la ruta? Y la mayoría de los choques, más del 60%, son en las calles y avenidas y el 35% en las rutas. Así que y el impacto no es a la velocidad a la que vas, sino que se multiplica. Totalmente. El impacto cuando vos chocás y no tenés el cinturón, el peso de tu cuerpo se multiplica por 6. Uh-huh. Y la persona, si no tiene cinturón, sale despedida a la misma velocidad con la que venía el auto. Claro. Por eso hay muchos que creen que el asiento de adelante te puede amortiguar. Y el asiento de adelante en ese momento es como un papel para la persona que es una cosa increíble. Uh-huh. Y a veces vemos a los padres que todavía llevan a los niñitos sin atar atrás y la verdad que es medio... ¿Existe eso? ¿Existe todavía? Sí, sí, pero terrible. Muy poca gente compró la sillita adecuada. Uh-huh. Y cuando van creciendo, ya tienen 4 o 5 años, yo lo veo mucho, ¿sabes cuándo? En la salida de los coles. Viste que la madre lo sube apurada, sí, vamos rápido y por a ahí casa. Va entre medio de los dos, va atrás, pero entre medio de los dos asientos paradito. Y tienen muchísimo más chances de tirarse contra el vidrio adelante en una pequeña frenada que, como lo abrigamos todos los días y le ponemos 22 mil millones de cosas, que tenga una gripe. Así que tenemos que ser bastante y menos contradictorios. Sergio Levin, como siempre, en Metro y Medio, lo pueden seguir por Twitter para preguntarle, para sugerirle algún tema, para sacarse alguna duda, es @SergioLevin. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos, a ustedes. Ser un separador puede ser cansador, y yo lo encuentro inspirador. ¿Por qué me pasan en metro y medio y me olvido que soy un separador? ¿Por qué? De metro y medio soy. Tan auténtico, magnético, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumigauto, musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Aprovecha esta promo de Villa del Sur y Levité. ¡Podés ganar miles de premios! Manda el código de las tapas de Levité o Villa del Sur por SMS al 6030 o cargalo en la web y gana miles de premios. Podés ganar órdenes de compra de hasta 20 mil pesos en tecnología y electrodomésticos. Litros de Villa del Sur o Levité por un año y recargas para tu celular. ¡Sería un premio cada 15 minutos! ¿Ves? La familia Villa del Sur siempre te conviene más. Promoción válida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires desde el 9 de 5 de 2013 al 30 de 6 de 2013. Sin obligación de compra. Consulta bases y condiciones al 0810 39.530 o en www.villadesur.com.ar o www.levité.com.ar. Nuevas Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Jesbun Pizza, la pizza chasnac. ¿Buscas trabajo? Encontralo en zonajobs.com. Zonajobs.com, el sitio de empleos líder en Argentina. Entra ya en www.zonajobs.com y emplea tu pasión. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Transforma tu brunch en un momento especial con Imperial. Y La cerveza premium argentina presenta todas sus especialidades en el Tip Branchero. Cada domingo, las curiosidades del mundo del branch las invita Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Silvia, llegaron las telas. ¿Las mando al depósito o al local? Silvia, la chica nueva me pregunta si se puede ir. Silvia, ¿la reunión hay que ir formal o es casual? Señora Silvia, ¿las cortinas las quiere de tela o ponemos blackout? Silvia, ¿compramos café instantáneo o de filtro? En tu PyME, todas las decisiones pasan por vos. Tomá la más importante. El crédito que necesitas está en el Banco Ciudad. El mejor crédito del mercado para que tu PyME crezca. Para más información, acércate a nuestras sucursales. Comunicate al 0822 20400 o entra en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comí rapurado, comí refritado, me comí una sal y me cayó pesado. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. La Nación presenta Donato de Santis, panes, pastas y pizzas. Te voy a contar mis técnicas y trucos para dejar la pasta al dente, la pizza crocante, el pan calentito y sobre todo la familia y los amigos contentos. Una colección con recetas simples y originales para que puedas amasar vos mismo, porque la comida más rica es la que se hace en casa. Desde el sábado 1 de junio, solo 19 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. En este Día del Padre, con tus tarjetas de Banco Superviel, haceles un regalo a quienes nos hicieron lo que hoy somos. Los miércoles 5 y 12 de junio tenés un 25% de ahorro y cuotas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar. Solicita tu tarjeta al 0810-333-7873 o en superviel.com.ar. Válido los días 5 y 12 de junio de 2013 en locales adheridos pagando con tarjeta de crédito Visa y o Mastercard y o débito Visa de Banco Superviel. No aplicable a personas jurídicas. No combinable con otras promociones vigentes. Ver locales adheridos en www.superviel.com.ar. Tope por compra y por cuenta 1000 pesos en rubros colchonería, decoración y muebles. Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. CUIT 33500005179. Hoy en Agrupate podés disfrutar de un 2x1 en el combo Whopper Junior de Burger King. Entra en www.agrupate.com y aprovecha esta gran propuesta de Burger King y Agrupate. Los mejores locales offline, la mejor atención offline, todo para vivir el deporte offline. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Noche, 3 minutos, 15 grados la temperatura. El agradecimiento a los, su atención, por favor. Sí. Porque hoy nos prestaron a Jason May. Muchas gracias. ¿Recién te enterás? No. Yo también recién me enteré. Ah, bueno. Hay una falta de ética total de parte de Jason May. No, y de sus productores, que no nos claro. Jason May hoy Pandiela. Fue Denise. ¿Dónde está Jason Mayne? Ahí está viniendo. Jason Denise con está... razón le dijeron Denise recién. Ahí, mira, ahí Denise, viene Jason Mayne. Denise tiene gripe, no. Leandro está de viaje. Sí. ¿Está abierto ese micrófono, Nachito? Por favor. Esto es un careo. Jason Mayne, esto es un careo. Sí. ¿Vos ibas a participar hoy de Metro y Medio? Participé, de hecho. ¿Y nosotros no sabíamos nada? A mí me llamó el coordinador de la radio. Y me dijo, no le digas nada a Artusi. ¡No! Qué lindo este momento, me pongo muy chiche. Ahí tiene razón Jason May. Sí. Tiene razón Jason May. Qué linda voz que tiene Jason May. Muy linda voz. ¿Te puedo decir con qué equipo trabajás más cómodo? Si con Metro y Medio, su atención, por favor. ¿Tengo que decir la verdad o está en riesgo mi... La verdad. La verdad. Con Metro y Medio. Admiro sus ideas. Devolver las toallas. Para eso. Gente que arrancó en Offside. Eso. El tipo se mudó solo hace un mes. Sí. Nos pidió que le regalemos toallas. No nos pidió. No, dijimos, le ofrecimos, te vamos a regalar nosotros algo. ¿Qué querés? ¿Qué querés, sí, toallas? Se las regalamos ayer. Durante un mes se estuvo secando. Puedo bañarse con rollo de cocina. No, de verdad. Pero me por estás hablando. Te ibas a comprar unas cualquiera. Sí. Pero para Metro y Medio me regaló, o Martín Reich de Metro y Medio me regaló su microondas. Ah, bueno. Pero, entre un micrófono. Ah, bueno. Ahí hay amor. Hay amor. No, no, acá, no, esto es un tráfico espurio de mercancías directamente. Quédenselo. Quiero escuchar el testimonio de Martín Reich. Sí. Quiero saber por qué le regaló un micrófono. ¿En qué contexto? Ahí viene Martín Reich. ¿Cómo fue? Sí. Y Federico me regaló una cama, pero eso ya para otro programa. Buenas noches. Buenas noches. Sí. El placer de siempre. Jay es un amigo. Dale, Martín, ¿por qué le regalaste? Pará, nadie le dice Shay. Sí, dale. Nadie le dice Shay. Sí. Shay. Vamos a escuchar el testimonio de Martín. Gracias. Me dijo, me estoy mudando. Me puse a su lugar cuando yo me mudaba. Ajá. Me faltaban cosas. Tengo un microondas casi de decoración. Y dije, por ahora es un préstamo regalo. Un gran gesto. Fede le regaló una cama que sí, debe estar usada. Bastante usada, con el lazo convencido. No, yo te puedo hacer una lista. Claro. Oh, no, qué bravo está. ¿Tiene el mollo, como dice la película de... Por las dudas, Austin lo puse Powers en el balcón para que el sol le dé un buen rato. Para que ventilara, sí, para que ventile. ¿Y qué más te estaría haciendo falta por ahí este programa? Sí. Digo, por el que viene ahora, ¿no? Cubiertos. Cubiertos me haría falta. Ajá. Para mí, metro y medio debería regalarle algo al nene. A la Duke una vez le regaló un día acá. Tenedores y cucharas, no cuchillos. Le dijo la frase, okay, y platos. Y le dijo la frase, los cuchillos te los debo. Sujeto. Realmente se lo dijo. Ahora, ¿y nuevo todo o...? Sí, no. Mirá. Yo creo... Bueno, cubiertos favorito entonces, Jason May. Es algo simbólico lo de no regalar cuchillos, para que no se corte. Que en estas tres horas, casi no tuve trato con Jason May. Y ustedes, para el pálpito de ustedes, de metro y medio, ¿cómo fue el desempeño de Jason Mayne? La verdad, no se sintió la ausencia de Denise. No tiene los atributos de Denise. Es lo primero tanto, que le dijimos. Todo el mundo me dijo lo mismo. Sí. ¿Y qué querés? Yo no te lo dije, Jason. Yo no te lo dije. Bueno, vos sos un padre de familia. Acá Fausto, por Twitter, dice, preguntas comprometedoras para el sommelier de café, en este caso Nico Artusi. Presente. ¿Sabés cómo vino hoy el día el metro? No. Bueno, te cuento. ¿Qué pasó? Que ayer casi choco con la moto de Andy, eso sabía. Eso lo escuché. Contra un árbol, bueno. A partir de eso, hoy salí al aire en Perros de la Calle. Sí. Felicité a la Calletina porque ayer salió en Solamente Vos. Sí. Hoy salgo yo, si me quieren ver desde acá. Sí. Uh-huh. A partir de eso salió, me hicieron un cuestionario brutal. Sí. ¿A quién querés más? ¿Schulz o Cayetano? ¿A quién preferís? Bueno, sí. Después en la transición Perros Basta, se lo hicieron a Ripoli y a Cabito. Sí. Llegó tu momento, Nico. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muy contento. No, porque sos una dama. Sí, voy también ¿Tengo que llorar? No. ¿Te eximieron? Más quitado que le pido a Pablo Fábregas que se sume, por favor. A Martín Reich que se sume. Pero como la siento, ¿no? Como la siento. Hoy nos podemos extender un poquito porque quiero vivenciar esto. Se va de vacaciones. Me voy de vacaciones. Sean nocivos. Hay criterios para elegir. Pero pará, no hamburguesa o choripán, ¿eh? No pierdan ni una pregunta. Estamos hablando de Matías Martín o Sebastián Guarda. No, tuve que contestar cosas así. Te doy tiempo para que lo pienses diciendo esto. Podés elegir, sinceramente, podés elegir quién se va a enojar menos. Cada uno elija lo que él quiera. ¿Pero quién hizo el cuestionario? Son rondas. Empieza Martín Reich. Vamos haciendo. ¿Quién lo va a ver? Conferencia de prensa. Adelante, Martín. ¿Tengo que elegir? No, Martín, ¿qué estás escuchando? Son preguntas para Nicolás. Por eso, tu pregunta, Nico, vamos. Dios mío. Gracias. ¿Julieta Luciana Pink o la Calletina? Julieta Luciana Pink. Fábregas. ¿Tu operador saliente, el señor Nacho Sosa, o tu operador entrante, el señor Alan Laos? No, por trayectoria, Nacho Sosa. No se explica por qué. Nacho Sosa. ¿Y Toshi o Jason? Aclaremos que son dos productores, sus dos productores. Y Toshi. Uh-huh. Después del día de hoy, Toshi, definitivamente, se los regalo. Yumi. ¿El Conejo Martelli o Yumi Gauto? Esa iba a ser yo. ¡Qué turra que es! Yumi Gauto. Nacho le preguntó, ¿no? ¿Andrés Kuznetsov o Matías Martín? Andrés Kuznetsov. Es mi padrino. Ah, no lo sabía. Claro. ¿Fede Eli? Sí. ¿O Andrés Pandiela? Upa. Uno titular de esta radio. Fede, compañero locutor, sí. Pandiela productor. Fede Eli, que es un compañero. Pandiela es un referente. Ahí llamó Pandiela recién. Sí. ¿A la Duke quiere preguntar? ¿SRZ o Julieta Pink? Julieta Pink. Esa receta está en un avión y no escucha. Yo tengo una, si quieren. Sí, dale, salteamos. Su atención, por favor, o Branch. Branch. Uno y uno. Uno y uno, pero no. Yo tengo Schulz o Cayetano. Cayetano. El que tiene pide. Nunca la pasé mal. Nunca la pasé tan mal. Es impresionante. Mi Cayeta y Andy. Pero te digo la verdad que tengo un nudo en la garganta. ¿Cabito Ripoll se preguntó? Cabito Ripoll, te acaban de preguntar. Cabito. Perón o Balbín. Perón. ¿Sebastián o Matías? Sebastián. No, aclaraste que Sebastián igual. Estebanés. Estebanés. Bien. Paz. Ay. Yumi. Yo ya sé todo lo que quería saber. ¿Perros de la Calle o Basta de Todo? Basta de Todo. ¿Basta de Todo o Metro y Medio? Metro y Medio. ¿Mamá o Papá? Ah, mamá. Mira con qué seguridad, ¿eh? Le estoy pasando muy mal. ¿Martín Reich o Araduc? Martín Reich. Gracias, Nico. Qué golpe para Araduc. Sí. Duro. Duro. Más. Fábregas. Perdón, esta puede ser polémica, pero me da muchas ganas de hacerla. ¿Nespresso o Starbucks? Nespresso. Pues, ¿qué van a mandar? Toda la che, vida. Pablo no está entendiendo la consigna, me parece a mí. Pablo se va. No, está bien. Tiro bien, mamá, papá. Está bien, después pero estamos hablando lo más, de la radio. Lo más, no, no, es, son preguntas punzantes. Son preguntas punzantes. Si siempre lo de la radio, si jugamos todos, pero si entendemos el contexto de Artusi, se le puede preguntar. ¿Tarsky o Fedeli? Fedeli. ¿Jimena Blisniuk o el perrito Felipe? ¿Quién es el perrito Felipe? Su mascota. Es la primera persona que compite con una mascota. Ah, está bien. Jimena Blisniuk, toda la vida. ¿El perrito? ¿Tu perro? Sí. ¿O Araduc? Araduc. Valoro más los humanos que los animales. Ah, ok, entonces. Es el que abandonó, estamos hablando. Sí. Ah, lo abandonaste. ¿Tu departamento? ¿Tu departamento? Sí. ¿O tus programas de radio? Mis programas de radio. No, esa pregunta no es rara. Mis programas de radio toda la vida. ¿Tus cafeteras o tus amigos? Mis cafeteras. Buena pregunta. Opa, bien, Julián. Quiero inaugurar la U. Harry u 8. Bien. Harry. Harry. ¿8 sigue viniendo? Diego Ripoll o Cayetano. No sé. Ripoll. Ya lo había elegido antes a Calle. Sí. ¿Fábregas tiene o Araduc tiene? Adelante, Conde. ¿Pasar a la historia como hombre de gráfica o hombre de radio? Hombre de radio. Hombre de radio. Hombre de radio, es mi presente y mi futuro. ¿Conejo Martelli o Andy Kuznetsov? Bien. Bien, Yumi. ¿Cómo toca, al tuétano, al tuétano? Conteste, conteste. Conejo Martelli. ¿Néstor o Cristina? Cristina. Yo creo que ya estamos, ya ¿no? Estamos, Pablo tiene. Adelante, Pablo. ¿Tomar café en dos tazas o dos No. Muy buena la que manda Fausto. Sí. ¿El consorcio o Metro? Y el consorcio. Chicos, muy bien, Nico. Muy bien. Muchas gracias. Se la pasé muy mal. Muchas gracias. De nada. Con Scarlett, este Día Johansson. Del Padre no te va a faltar torta en tu mesa, Sebastián. A vos que te gustan mucho. Sí. Más de 40 variedades de tortas con chocolate, dulce de leche, de Monpay. Oh. Scarlettweb.com.ar. Hacé tu pedido con anticipación en tu sucursal más cercana. Se quedan entonces con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, chicos. Hola Juli, soy Olivia, llamé hoy. Todas las hojas son del viento, porque las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Nos vemos mañana, ¿verdad? Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano.